Muy buenas, alicantinos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos un viernes más a esta vuestra casa, bienvenidos a Hoy Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, bienvenidos a Tertulias Alicantinas. Nos estáis escuchando en el 91.4 del FM de Alicante y también en nuestra página web www.hoyradio.es, www.hoyradio.es. Les habla David Rubio y en la técnica me acompaña mi querido Jaime Martín. Hoy, por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de la gran noticia del día de ayer. Vamos a hablar de la investidura del nuevo alcalde, el popular Luis Barcala, el nuevo alcalde de Alicante. También hablaremos de otros temas de actualidad, así como en la sección de historia repasaremos cómo fue la proclamación de la Segunda República en esta ciudad. Y hablaremos repasaremos la agenda cultural y hablaremos en la sección de cine de la película siria Alma Mater. Y como siempre, pues para comentar todo lo ocurrido esta semana, para comentar la intensa jornada vivida ayer, estoy aquí rodeado de los mejores invitados, de los mejores tertulianos. Marisa Gallo. Buenos días. Concejala del Partido Popular. ¿Te puedo presentar ya como concejala de deportes y protección animal? Ya puedes. O esperamos hacerlo. ya puedes, ya está anunciado. Pues bienvenido, Marisa. Muchas gracias. Bienvenido a un día más. Muchas gracias. Víctor Domínguez, concejal de Guañar. Muy buenas, Víctor. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días y ojalá fuera concejala de protección animal, que parece que la concejalía no se crea como tal, ¿no? Pero bueno, luego lo discutimos. Veo que ya empiezas fuerte. No esperaba menos. Y aquí al final, justo al lado de a mi izquierda, tenemos también a Vicente Guades, concejal de Ciudadanos por Alicante. Muchas muy buenas, gracias, Vicente. Gracias por invitarme otra vez y estar un día más con vosotros. Muchas gracias por venir aquí, encantado de que todos estéis aquí, repitiendo, todos sois ya veteranos de este programa. Y bien, pues empezamos ya, empezamos con esta nueva edición yo diría que hoy bastante especial de Tertulias Alicantinas. Bueno, pues yo no sé muy bien cómo empezar este programa, sinceramente. Yo os prometo que algún día me gustaría venir aquí un viernes y arrancar el programa hablando del último proyecto que se está haciendo en Alicante, de si es bueno, de si es malo, ¿no? La última medida. Pero no, yo no sé si tirar ya la toalla en esta legislatura. Creo que mi signo es venir aquí y que comentemos el último follón que ha habido en el Ayuntamiento de Alicante. Es lo que hay. Es lo que hay en esta ciudad. Y bueno, el de ayer yo creo que fue la madre ya de todos los follones, ¿no? Yo creo que ya se coronó. Porque el de ayer, al final, tuvo como resultado la investidura de un nuevo alcalde cuando las quinielas apuntaban a que iba a ser otra persona, ¿no? Que iba a ser Eva Montesinos, la socialista Eva Montesinos, y al final acabó recayendo dicho honor en Luis Barcala, del Partido Popular. Bien, os voy a preguntar, por supuesto, vuestra opinión sobre ayer, os voy a preguntar también cómo veis esto de cara al futuro, cómo esperáis el año que queda esta ciudad. No obstante, creo que antes tenemos que comentar un poco, poner un poco en contexto todo lo que ha pasado, ¿no? Por si algún despistadillo, algún marciano todavía no se ha enterado de lo que ha pasado. Me extraña porque hemos salido en todas las televisiones nacionales, en todos los medios, pero bueno, por si acaso alguien estuvo durmiendo ayer, pues se lo vamos a contar. Todo esto empieza cuando dimite el ya antiguo alcalde Gabriel Echavarri, el socialista Gabriel Echavarri, dimite a raíz de su procesamiento judicial en dos asuntos, ¿no? Por el fraccionamiento presuntamente irregular de unos contratos en comercio y también por el despido presuntamente improcedente de una trabajadora municipal que casualmente es familiar del nuevo y actual alcalde. Echavarri dimite y el Partido Socialista presenta como nueva candidata para sustituirle a Eva Montesinos, la número 2. Se lanza inmediatamente a buscar los votos necesarios. Conviene señalar, que es la clave de todo este asunto, que para ser investido alcalde a mitad de legislatura necesitas la mayoría absoluta. Por lo tanto, por ley municipal se necesitan 15 votos, ya que el Ayuntamiento de Alicante se compone de 29 concejales. En primer lugar, consigue el apoyo de Compromís, por lo tanto ya tenía 9. En Guañar le decís en primer momento que no os gusta Montesinos, Víctor, pero luego al final sí que decidís apoyarla. Ya tienen, por tanto, 14. Y claro, necesitan uno más, porque son 15. En un primer momento intentan contactar con Ciudadanos, en Ciudadanos les decís que no, ahora nos explicarás por qué, Vicente. Luego intentan también con los dos no adscritos, en primer lugar con Fernando Sepulcre, que les dice que tiene que ser alcalde él para apoyarles. Perdona que me ría un poco. Y en segundo lugar van con Nerea Belmonte, con la creo que ya famosa en toda España, Nerea Belmonte, Porque Nerea no les dice ni que no ni que sí, lo que les pide es varias condiciones, la más destacable que le suban, bueno, que le suban, ¿no? Que le pongan un sueldo. No despeja la duda, la incógnita de a quién va a votar, de hecho, hasta el último segundo, porque renuncia a hablar en el pleno de investidura, ¿no? Todos los portavoces tenían derecho a hablar, ¿no? A decir a quién iban a votar, ¿no? Y a justificar el sentido de su voto. Nerea renuncia, yo creo que poniendo todavía más histérico a todo el mundo. Y en el momento ya de la verdad, en el momento de la votación, varios concejales, ¿no? los del PSOE y los de Guañar concretamente, enseñáis el voto, yo creo que de una manera, ¿no? Para intentar que haya transparencia, ¿no? Y intentar que nadie esconda su voto. Y Nerea del Monte, más chula que nadie, pues ella también enseña su voto y lo que enseña es que vota en blanco. Por lo tanto, son 14 votos, son 15 y según la ley gobierna la lista más votada. La lista más votada es la del Partido Popular. La candidata, la que fue candidata del Partido Popular, ya no estaba, porque Suni se fue al Senado a mitad de la legislatura. Así que hereda el honor, el número 3, porque la número 2 renuncia también, el número 3, que es Luis Barcala, y es el nuevo y flamante alcalde de Alicante. En fin, como os he comentado, os voy a preguntar ahora a todos, qué os parece todo esto, lo enfadadísimos o contentísimos que estéis. Pero antes de eso, yo creo que hablo en nombre de muchos ciudadanos cuando os pregunto, antes que empezar con si esto es bueno o esto es malo, ¿creéis que por fin se va a acabar ya este circo? ¿Creéis que por fin el Ayuntamiento de Alicante va a empezar a hacer política? Y como decía ayer Barcala, ¿va a dejar de ser un problema para Alicante, cuando debería ser justo todo lo contrario? Te lo pregunto a ti y empiezo por ti, Marisa, que vas a ser concejala en el gobierno. Pues sí, a ver, lo que pasó ayer creo que es una sorpresa para absolutamente todos. Nadie esperaba. A ver, lo más lógico hubiera sido que Nerea hubiera apoyado a la recuperación del tripartito. También es verdad que estoy escuchando pues a muchos de mis compañeros por parte de Guañar, PSOE y Compromís atacando de manera, vamos, a despellejar a Nerea por haber decidido abstenerse, y creo que ellos también tendrían que empezar a asumir responsabilidades de por qué Nerea se abstuvo ayer, en el día de ayer. Yo creo que Nerea lo ha pasado, aparte de que tienen que reconocer, ¿no?, que al fin y al cabo Nerea venía de Guañar, saben por qué la expulsaron, saben por qué... Porque lo hicieron, y parece que cuando a ellos les interesa Nerea es muy buena, pero cuando no les interesa Nerea es muy mala. Le han insultado constantemente en cada pleno, y cuando ha interesado ha sido una no escrita, cuando les ha interesado ha sido una tránsfuga, y creo que no pueden descargar su ira contra ella. Creo que no es justo, porque cada uno elegimos a quién votar. Nerea ayer, pues por sorpresa de todos, hizo lo que hizo, pero creo que tampoco es justo atacarla de esa manera, porque creo que les está faltando autocrítica. Creo que deberían de ser un poquito más críticos con ellos mismos, reconocer sus propios errores y dejar ya un poquito de empezar a buscar a todo el mundo es el culpable menos ellos. Y bueno, y nosotros pues sorprendidos, aterrizando, todavía un poco en shock. Creo que es el cuarto día consecutivo que duermo 2 horas. Y bueno, bien, queremos que se acabe el circo de una vez. Uh-huh. Ha sido difícil, ha sido un mandato muy difícil, muy dando demasiado espectáculo a los ciudadanos. Yo creo que ya está bien, que ya está bien, que trabajemos conjuntamente. Hemos tendido la mano absolutamente todos. Lo necesitamos, somos 8 concejales. Criticamos en su momento al PSOE porque eran 6. Y nosotros creemos pues que con 8 tampoco se puede llevar una ciudad. Lo vamos a hacer, vamos a hacerlo a base de trabajar, trabajar y trabajar, y tendemos la mano a todos los grupos políticos para que ayuden. Se la tendimos ayer a Ciudadanos, y se la tendemos absolutamente a toda la corporación, porque creo que es bueno para la ciudad que empecemos a construir, que ya está bien de tanta historia. Es que siempre damos una imagen lamentable de la ciudad. Y bueno, por mi parte, y creo que por la del alcalde, igual tender la mano absolutamente a todos. Y yo ahora mismo, las concejalías que dirijo, lo mismo, le tiendo la mano a todas las antecesoras, tanto a Eva en deportes como a Marisol con Protección Animal, o a Gloria Vara también con lo mismo, Comercio más de lo mismo, con Gloria Vara y Pedro de Gea. ¿También vas a llevar Comercio? Sí, sí. Y bueno, es que vengo también de familia, soy tendera también, o sea, deportista y tendera. Conozco bastante. Así que nada, yo por mi parte, ya te digo, prometo trabajar duro y tendiendo la mano a todo el mundo. No voy a perder el tiempo en discusiones y en peleas, eso ya lo advierto, pero ya. Quien quiera venir a trabajar, quien quiera mostrarme una crítica constructiva, siempre le voy a escuchar, pero no voy a entrar en estas peleas porque yo muchas veces me ha dado vergüenza participar del circo, muchas veces he salido de los plenos muy avergonzada, por parte de todos, ¿eh? O sea, yo reconozco también los errores y muchas veces que todo el mundo somos capaces de hacer, y entonces lo digo desde ya, no voy a entrar en guerras. Marisol ayer se acercó, que fue ella y Julia las únicas que se acercaron a darnos la enhorabuena. Bueno, sí que es verdad que Ciudadanos todos. Le dije a Marisol que contaba con ella, que quiero trabajar con ella, que creo que ella tiene la misma voluntad que yo a ayudar a los animales y que desde aquí la vuelvo a tender la mano porque sí que quiero trabajar. Ayer me sorprendió gratamente, Luis Barcala, una de las primeras cosas que hace es dirigirse hacia Eva Montesinos y bueno, se dan dos besos de manera bastante deportiva, cosa que bueno, con lo tenso que fue todo, pues me sorprendió, como digo, gratamente. Estoy de acuerdo contigo, Marisa, que a mí varias cosas que me han dado bastante vergüenza en este mandato y también ayer, ¿no? Sí. A mí, de hecho, ayer la que más vergüenza me dio fue lo que tú has comentado, ¿no? Que Nerea se tuviera que ir escoltada, ¿no? Más allá de que podamos estar o no de acuerdo con lo que votó. Bueno, Víctor, voy contigo. Ayer escuché a Pavón, al portavoz de tu partido, al portavoz de Guañar, decir que van a hacer una oposición muy dura al PP, cosa que a mí me parece muy bien. Y además creo que en la última legislatura hiciste una oposición bastante buena al Partido Popular en la época de Sonia Castedo, que también era una época movida. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿se van a acabar los ataques personales y se va a hacer una tanto oposición como gobierno, las dos cosas? Por favor. Hablando de cosas de la ciudad, que yo creo que es lo que nos interesa a todos los alicantinos. Sí. Es que se lleve mal con quién para el marujeo está muy bien, pero a los alicantinos lo que de verdad nos importa es la ciudad. Hombre, yo creo que desde Guañar Alacant, tanto cuando hemos estado gobernando como desde el mes de noviembre que pasamos a la oposición, en realidad jamás hemos hecho ataques personales por el hecho de ataques personales. Quiero decir, ha habido unos conflictos políticos que luego evidentemente pues lo pueden ejemplificar personas. Tú hacías referencia a la legislatura anterior y bueno, igual que por desgracia ayer en todos los programas de televisión pues veíamos con vergüenza cómo Alicante salía por un caso de transfugismo, ¿no? Que tenemos el caso de Tamayo y Sáez en Madrid, Maruja Torres en Benidorm y ahora Nerea Belmonte en Alicante, dando una mayoría a un partido por el que no fue votado, ¿no? Dando una mayoría en contra de lo que fue el criterio de su voto. Es un caso claro de transfugismo, de los más deleznables que podemos encontrar en política. Decía Marisa, no veo bien que os cebéis con Nerea para atacarla. Yo no ataco a Nerea a nivel personal. Sí, pero la habéis atacado mucho en los pasillos, asesores, insultos y demás. Bueno, y lo yo sabéis. Jamás he insultado. Y eso es muy feo. Yo jamás he insultado absolutamente a nadie. No lo he dicho en puedo, general y puedo lo sabes, y puedo entender que, aunque evidentemente no lo veo bien, pero que en un momento dado, cuando alguien te roba tu trabajo, te roba tu esfuerzo, te roba el haber logrado una cantidad de votos muy importante para poder desalojar a un Partido Popular que para nosotros era muy nocivo para Ciudad de Alicante, y de hecho pues pensamos que ayer fue una muy mala noticia que el Partido Popular volviera a gobernar esta ciudad, y que esto pasara, yo con Nerea Belmonte a nivel personal no tengo ningún problema, quiero decir, ya pues bueno, pues ahí me da igual que se vaya a la Fashion Week o que sea del Madrid o que sea del Barça. Sinceramente, estas cosas a mí me dan absolutamente igual. Lo que califico los comportamientos políticos. Y yo tengo muy claro que mientras que no cambie la legislación electoral, aquí no se votan a personas. Por suerte o por desgracia, podríamos discutir un día sobre las listas abiertas, haciendo un debate para discutirlo, pero eso ahora mismo no es así. Ahora mismo se vota a listas conformadas por organizaciones políticas, en nuestro caso por una confluencia como era Guañar, y nadie votó en la papeleta poniendo una crucecita al lado de Víctor Domínguez, al lado de Miguel Ángel Pavón o al lado de Nerea Belmonte. Con lo cual, Nerea Belmonte se debe a los votos que salieron para Guañar Alacant. ¿Por qué Nerea Belmonte fue apartada? Nerea Belmonte fue apartada porque tuvo un comportamiento poco ético. En principio parece ser que no ilegal, pero fue un comportamiento poco ético al otorgar unos contratos a unas empresas que eran sus amigos con un procedimiento que era bastante oscuro. Y nosotros, desde Guañar Alacant, somos muy, muy radicales, sobre todo con la gente que pertenece a nuestra organización. Esas cosas no las vamos a permitir jamás. Eso fue lo que hizo que Nerea Belmonte fuera expulsada de Guañar Alacant. Y si a mí me hubiera pasado, yo hubiera evidentemente dejado el acta al minuto siguiente. Y eso es lo que Nerea Belmonte tenía que haber hecho desde el primer día. Que después haya podido haber, como comentaba Marisa, algún momento dado en que una persona pierde los nervios y le puede decir alguna cuestión desagradable en un pasillo, que puede haber pasado, que yo no lo he vivido, y he escuchado distintas versiones de cómo fue el incidente ese concreto entre Julia Angulo y Nerea Belmonte. Ese incidente yo no lo viví, pero bueno, pues eso pasó, evidentemente, pues claro que está mal, pero si no hubiera tenido un comportamiento desleal como tuvo desde el no principio. No puedes justificar eso, Víctor, no puedes justificar eso. Estoy diciendo que no lo estoy justificando, que digo que me parece mal. Eso yo creo que luego estoy a diciendo, nivel político, vosotros como grupo, estoy diciendo que me parece. Efectivamente, igual que ayer con los asesores. La versión que yo tuve de ese incidente no es exactamente la que Nerea ha contado. Yo no estaba delante, yo no sé exactamente lo que pasó, porque evidentemente yo no lo sé, no sé lo que pasó. Entonces, pues como no lo he visto, no lo puedo saber. Pero que estas cosas evidentemente están mal, pero que eso no tiene nada que ver, que no se me puede justificar el comportamiento de una tránsfuga como ha sido ella, pues no sé, a lo mejor a Tamayo Sáez también les insultaron en Madrid, no lo sé. A lo mejor a Maruja Torres en Benidorm le insultaron durante un tiempo cuando le dio la alcaldía a Zaplana, pues no lo sé, supongo que eso pasaría, pero eso no puede justificar el hecho de que Nerea Belmonte, además ella misma lo ha dicho y tú lo comentabas al principio, en el fondo todo es una cuestión crematística, todo es una cuestión de dinero. Ella además ayer cuando hacía sus declaraciones recalcaba claramente, quiero mis derechos económicos, con esa altanería que es propia de Nerea, ¿no? Pero es que tampoco económicos. Es malo, Víctor, es que la estás sentenciando, si todo el trabajador necesita una remuneración, es que claro, ella pero si es que se Nerea, quiere dedicar es que Nerea a Belmonte esto, lo que tiene que hacer es dejar su acta, porque Nerea Belmonte no ha sido bien, elegida si para eso, ser una concejala. Si no, ese debate me parece bien no y lo entiendo. Deje su acta, no tendría que tener derecho y a eso tener sí que lo comprendo perfectamente, de verdad, que eso sí que estáis en vuestro derecho de estar por eso. Los tránsfugas no tienen que tener dinero. Que los, a mí, por ejemplo, los tránsfugas no me gustan. No tienen que tener un salario. Y todo lo contrario, pero justamente es potenciar también eso. Mira, si los tránsfugas no hubieran podido tener salario, no hubiera habido una Maruja Torres. Si los tránsfugas no se les pudiera comprar o realmente la pero también es verdad que estabais dispuestos a dárselo con tal de recuperar el gobierno. Nosotros, o sea, es que el problema es la falta de coherencia nosotros, que tenéis. Nosotros que no tenéis. Dijimos en ningún momento dado que íbamos a dar un sueldo a Nerea, porque además Nerea, en ese sentido, yo está creo firmado, que ni siquiera, ayer salió. Perdón, sí, tienes razón. Nerea, en ningún momento dado en las reuniones que tuvimos, dijo que quería un sueldo, porque posiblemente le diera vergüenza. Posiblemente se lo dijera algún medio de comunicación, porque se había publicado en medio de comunicación, posiblemente lo dijera por detrás, posiblemente lo dejara entrever o mandaría mensajes a través de terceras personas, en ese caso al Partido Socialista, que fue, porque era Eva Montesinos la candidata, la que tenía que conseguir los 15 votos, quien más contacto tuvo con Nerea. Pero Nerea en ningún momento dado nos hablaba de yo quiero un sueldo. Nerea lo que decía es, quiero que se reconozcan una serie de derechos económicos, jurídicos y políticos para los concejales no adscritos. Algo con lo que nosotros en principio no estábamos de acuerdo. Aún así, evidentemente, ante la situación que se daba en el Ayuntamiento de Alicante, nosotros estábamos dispuestos a que se reconociera en genérico, dentro de una reforma global del Reglamento Orgánico del Pleno, introducir ese aspecto con el que no estábamos de acuerdo, de forma que, bueno, pues por un lado, consiguiéramos una reforma orgánica del Pleno donde se introdujeran aspectos de democracia participativa, aspectos de quitar competencias al alcalde para dárselo a la Junta de Portavoces, que fueran positivos para lo que nosotros consideramos que es la democracia de la ciudad, y bien, y si se metía un aspecto que no nos gustaba, pues bueno, pues no siempre se consigue el 100%, porque evidentemente Guañón Alacán no tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Y después, cuando hubiera que hablar del sueldo, pues ya se hablaría del sueldo y nuestra posición. En nuestra posición, los tránsfugas no tienen por qué tener derecho a sueldo. Para nosotros hubiera sido muy fácil decirle que sí, Nerea, ¿qué quieres? ¿Un sueldo de cuánto? ¿2.500 euros al mes? ¿2.500 euros al mes? Y hubiéramos conseguido salvar una situación que para nosotros es trágica, que es que el Partido Popular vuelva a la alcaldía de Alicante. Pero nosotros, justamente por una cuestión de ética, no lo quisimos hacer. Y no lo hicimos. A ver, después de los incidentes técnicos, ¿no? No, en esa situación, quiero decir, yo creo que, bueno, que evidentemente nuestra posición va a ser dura, pues nuestra posición va a ser dura, como ha sido dura con el Partido Socialista, pero jamás entramos en temas personales y por parte nuestra jamás han visto esas cuestiones. Nosotros iremos a cumplir nuestro programa, a cumplir por lo que nos votaron los alicantinos y las alicantinas y a seguir trabajando para esta ciudad. Decía Marisa el tema de las felicitaciones y no felicitaciones. Yo ayer felicité a Luis Barcala, no me pude acercar a la bancada del Partido Popular porque una vez que acabó el pleno hubo una estampida de periodistas que llenaron el pleno y tal, y yo a Luis, que sí que me lo encontré, porque además él estaba esperando un poco cuando salíamos, sí que le felicité, y de hecho hoy, cuando me he enterado de la nueva distribución de competencias por parte del equipo de gobierno, le he enviado un mensaje a Luis Barcala diciéndole que no tenía el teléfono de Israel Cortés, pero que le dije a Israel Cortés que me ponía a su disposición para cualquier cosa de duda, de que le pudiera ayudar en las concejalías que lleva, que son medio ambiente, limpieza. Y bueno, partidas rurales, no sé quién lo lleva. ¿Quién lo lleva, Marisa? María Ángeles Goitia. Ah, pues a María Ángeles le diré también con el tema de partidas rurales para que cualquier cosa que quiera aclarar alguna cuestión o que le pueda ayudar, pues evidentemente conmigo va a contar. Pues te lo agradecemos mucho. Bueno, Vicente, voy contigo. Vamos a dejarte hablar a ti también. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muchas gracias por haber venido. Como es aquel más jovencico, ¿no? lo comí bueno, con patatas. Los últimos eran los primeros. Eso dice. Di que sí. Ayer, evidentemente, el 90% de las críticas se centraron en Nerea Belmonte, pero también hubo, también hubo para vosotros por no haberos posicionado, ¿no?, hacia bien hacia Albarcala o bien hacia Eva Montesinos, porque vosotros votasteis a vuestra propia candidata, votasteis a Jaime Giraldo. De hecho, tuvisteis dos decisiones, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado también desde el PP, desde Barcala, en el propio discurso de investidura, os ofreció entrar en el gobierno. También me chocó bastante la diferencia, ¿no? Porque el PSOE quería votos a favor de ellos sin reeditar el tripartito, y por otro lado el PP nada más entrar, ¿no?, en la alcaldía, ya enseguida dice... Eso luego también te lo matizo porque no era tampoco exactamente así, ¿eh? Bueno, sí, luego, nos lo cuentas. Vicente, que te pregunto por ambas cosas. Te pregunto por qué votasteis al final, decidisteis votar por vuestra propia candidata, y porque y si vais a entrar en el gobierno, que parece ser que no, ¿no? No. Bueno, en principio yo quería empezar poniendo en valor lo que hizo el Grupo Municipal de Ciudadanos en Alicante, porque creo que hemos resistido a muchas presiones por parte de unos y otros, y también a muchas tentativas, como por ejemplo de entrar dentro del gobierno, ¿no? Y creo que al final nosotros hemos sido coherentes y estábamos convencidos de lo que íbamos a hacer, y hemos aguantado a esas presiones, ¿no? Como una roca, ¿no? De hecho, hay un artículo hoy en el Alicante Plaza que lo define así, ¿no? Porque incluso podíamos haber tenido un plan A, un plan B, un plan C, según cómo se hubiesen dado las circunstancias ayer, porque éramos los últimos en votar. De hecho, yo era el penúltimo porque estaba en la mesa de edad. Y aún así, pues teníamos una idea clara y la llevamos adelante con todas sus consecuencias, ¿no? Indistintamente de lo que pudiese pasar. Y insisto, yo creo que tuvimos coherencia, porque al final resistimos a esas presiones que, por ejemplo, venían por parte del Partido Popular, por ejemplo, en esa moción de censura que presentaron hace un mes, más o menos, medio mes, y dijimos que no precisamente porque no habían hecho limpieza en la Diputación y por esa, pues el sistema de financiación, ¿no?, que todos sabemos que han tenido aquí la Comunidad Valenciana, que ha sido reconocido por ex dirigentes del Partido Popular y por propios empresarios en sede judicial. Y por parte del PSOE también, que querían, nos pedían que reeditásemos ese pacto que, bueno, pacto no fue, esa votación del 2015. Claro, el 2018 no es lo mismo que el 2015, ya lo dije aquí en un programa. Han pasado muchas cosas desde entonces. Desde luego, demasiadas, ¿no? Desde un tripartito que se peleaba constantemente entre los pasillos, una falta de liderazgo importante... esas dos cosas además propiciaba que hubiese también una inacción en muchas cosas, que no saliese nada adelante cuestiones muy importantes, como por ejemplo la tramitación del inicio de un plan general urbano, medidas o infraestructuras adelante que están ahí un poco paralizadas, como la vía parque, el plan OI2, tampoco se ha solucionado el problema de la limpieza, que es un problema que llevamos arrastrando tiempo. Yo creo que lejos incluso de solucionarse, en algunos momentos se ha agravado incluso más, y era imposible, ¿no?, reeditar, hacer lo mismo que en el 2015, porque además también había un alcalde bimputado, y luego encima también hay que añadir pues lo que hemos conocido estos días de la financiación también ilegal, muy a lo PP, del Partido Socialista y del Bloc. Perdona, la propia Eva Montesinos estaba implicada estaba relacionada con la empresa Orange Market, que es la empresa central de esta supuesta trama, que todavía está sin confirmar. Claro, pero entonces, por una cuestión de coherencia, si le dijimos que no al Partido Popular a su moción de censura por el tema de la financiación, teníamos que decir no también al Partido Socialista por eso mismo, y porque, repito, ya tuvimos ese gesto en su momento, que es votar un candidato que no es el tuyo. Lo fácil es votarse a uno mismo, al fin y al cabo, ¿no? Y tuvimos ese gesto de alguna manera para dar un mensaje al PSOE de que podía contar con nosotros para cuestiones importantes sin entrar en el gobierno, pero que podía contar con nosotros para cuestiones importantes. Y lejos de eso, no, nos han llamado vagos, nos han llamado inútiles, nos han llamado de todo, ¿no? Lejos de tender puentes con nosotros, porque el único puente que conocía el alcalde era pues el de su proyecto de la explanada, ¿no? El del Gavi. Entonces, claro, volver a cometer el mismo error, pues sería un poco caer en la trampa, ¿no? Y también quiero incidir que después de lo ocurrido, como tú has dicho, muchos ponen el foco en nosotros, nos echan las culpas. Por ejemplo, hace nada estaba en Antena 3, en el Espejo Público, ha salido Eva Montesinos, a decir, pues eso, que el Partido Popular estaba gracias a Ciudadanos, qué tal... incluso difamando, porque ha dicho que nos abstuvimos. No, no nos abstuvimos, nos votamos a nosotros mismos, porque al final allí en una toma de investidura tienes varias opciones, tienes varios candidatos y no te puedes abstener, tienes que votar. Bueno, puedo votar en blanco. No, puedes votar en blanco, pero no es una abstención y no lo hicimos, de hecho, es que no votamos en blanco. El voto más famoso de los 29 de ayer fue en blanco. Sí, el que más repercusión tuvo, desde luego. Insisto, no, nosotros votamos a nuestra candidatura, por tanto no nos abstuvimos, y de hecho si hubiésemos querido facilitar que el Partido Popular hubiese llegado al poder, hubiésemos votado o apoyado esa moción de censura y no lo hicimos. Luego otro ejemplo también de culpas, ¿no?, que nos echan, también Podemos ha salido a echarnos el muerto de Nerea Belmonte. A ver, vamos a ver, entre comillas lo de muerto, que nadie se ofenda, ¿no? El muerto de Nerea Belmonte en todo caso es problema de Podemos, que en su momento pues si hicieron mal las listas y eligieron a gente que no era la adecuada, pues es problema de ellos, que todos hemos visto esos vídeos hace 3 años en las asambleas de Podemos donde se pegaban entre ellos, casi llegaban a las manos, y si no pudieron hacer ese trabajo de filtrar, pues no es cosa nuestra, que no nos echen el marrón a nosotros. Y también Nacho Bellido, que también nos culpa, que es bastante chocante. Yo lo escuché ayer en el debate este de que hubo de investidura, en su exposición, como haciendo un acercamiento, un guiño a Nerea Belmonte, diciendo, bueno, es que tal vez no hemos gestionado bien el asunto de Nerea, dirigiéndose a ella. Y a mí me hacía gracia porque yo he estado en programas con él que la ha puesto, entre comillas, a parir. Incluso yo le he escuchado muchas veces decir, no, es que hemos antepuesto la ética a la aritmética. Pues ahora se tiene que tragar sus palabras y también la aritmética. Y además también quiero incidir que el argumento que tenía el Partido Socialista básicamente era pues lo que es el voto del miedo. En plan, cuidado que viene el lobo, ¿nosotros o el lobo? Un poco como lo que hace el PP también a nivel general, en plan, que viene Podemos, ¿no? Y hombre, yo creo que en política también hay que seducir un poquito y tienes que tener un proyecto de país, un proyecto de ciudad, y yo creo que el Partido Socialista no tenía un proyecto de ciudad. No lo estaban vendiendo ahora y además lo han demostrado en estos 3 años que no había un proyecto de ciudad. Bueno, habéis dado todos vuestra opinión y bueno, me toca a mí dar la mía y luego ya os dejo que sigamos con el debate y que me digáis lo que queréis. A mí, sinceramente, me resulta una manera muy baja, ¿no?, de hacer política, ¿no?, el que la alcaldía de Alicante dependa de un sueldo, ¿vale? Yo no puedo estar con Nerea en su reivindicación porque, en fin, creo que a la ciudad de Alicante es algo más serio y más importante que un sueldo. Dicho lo cual, creo que Nerea tiene toda la razón del mundo en lo que pide y en lo que se queja, porque Nerea es la única concejala del ayuntamiento que no cobra ni un duro. Y claro, y precisamente... Bueno, Sepulcre tampoco cobra. Sí, bueno, Sepulcre cobra por otro lado. Cobra de la diputación, por lo menos, ¿no? Pero bueno, me parece igual, ¿no? Que creo que deberían de cobrar todos. Tú lo comparabas, Víctor, con el caso de Tamayo, que yo creo que es uno de los casos más perversos, ¿no?, de la política española en las últimas décadas. Claro, pero es que Tamayo y la otra mujer, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, porque María Teresa Sáez, votan, se abstienen, si no recuerdo mal, ¿no? No fueron, exactamente. No van al pleno justo después de las elecciones, ¿no? Lo cual ya es tremendo, ¿no? Yo creo que no hace falta ser un lince para ver que les habían comprado, que tenían intereses y tal, ¿no? Y gracias a eso, pues, hacen, ¿no?, impiden que el PSOE, que había ganado aquellas elecciones, ¿no?, gobierne la Comunidad de Madrid y sale el PP. En este caso, Nerea se la expulsa de Guañar, ¿no? Por razones que pueden estar justificadas, yo eso no te lo voy a discutir, porque además tampoco conozco a fondo el caso. Pero claro, si Nerea en su ser interno piensa que está injustamente expulsada y que no ha hecho nada malo, yo puedo entender que no dimita, ¿no?, y que conserva su acta. Y claro, en diciembre llegasteis a un acuerdo y además votasteis todos los partidos a favor de dicho acuerdo, que siempre estáis discutiendo, no sé qué tal, y a la hora de los sueldos hay que ver con qué facilidad os ponéis de acuerdo. Votasteis que tú tuvierais sueldo menos ella, ¿no? Y de hecho ella fue la única que no votó a favor de esta propuesta. El que menos en el Ayuntamiento de Alicante cobra 3.000 euros al mes, que yo creo, 3.000 euros brutos, ¿no?, que está bastante bien para un alcalde de Alicante, ¿eh? Ah, bueno, el alcalde sí. O sea, para un concejal. No, el concejal es mucho menos. Es mucho menos. Bastante menos. Yo te dije en otra reunión. Es que... Yo te dije en el otro programa, sí, cobra mucho menos. Pero bueno, yo hablo en bruto, no hablo limpio. En bruto son 36.000 al año, si no estoy equivocado, ¿no? Lo cual a mí me salen 3.000 euros al mes, ¿no? El que menos. Y Nerea cobra por pleno. Nerea cobra por pleno. ¿Y cuánto se cobra por un pleno en Alicante? Se cobrarán 300, 400 euros, ¿no? No creo. Entonces, claro, estamos hablando de 10 veces menos. claro, pero yo entiendo que tenga un cabreo de narices, claro, esta mujer. Un matiz, lo de los sueldos que tú dices, que se aprobó en el Pleno, no es tan, no es que se votase una subida de sueldos o que todos tuviésemos sueldos. Es que en el cuando el había cambio. Un tripartito, uh-huh. al final los que tienen delegación obviamente cobran la total. Sí, sí, uh-huh. no. De hecho, los que tienen delegación cobran más y los que están en el gobierno cobran más. Yo eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que concejales de la oposición, que son exactamente igual de la oposición, unos cobren y otros no. No, es que no son de... Es que, vamos a ver, quiero decir, es como el tema... Es que yo insisto, Nerea no es un concejal de la oposición más. De hecho, no puede formar parte de un grupo municipal y no puede hacer ciertas cuestiones porque es una tránsfuga. Es que si al final nosotros fuéramos a permitir que cualquier persona que rompe... Por el caso que sea, quiero decir, hablo más en general saliéndome un poco de Alicante, ¿no? Porque además, caso transfugismo, hemos hablado de Tamayo y Sáez, hemos hablado de Maruja Torres en Benidorm, pero los tenemos por toda la geografía, no sé si mundial, ¿no? Pero al menos en el Estado español. En Albatera pasó una cosa parecida. Y de hecho, lo de Albatera me parece mucho más lamentable porque en Albatera la persona del PSOE que se sale del gobierno se sale porque considera ella, por su propia voluntad, que el gobierno no está haciendo lo que ella quiere y tal, y no renuncia al acta y luego le da la alcaldía al PP. Pero, a mí eso sí que me parece lamentable, pero en este caso es que la habéis echado. Todos. Menos el Partido Popular, evidentemente, ¿no? Pero todos hemos criticado que en la Diputación se le mantuviera un sueldo a Fernando Sepulcre cuando Fernando Sepulcre se convierte en un tránsfuga de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque al final es una manera de decir, mira, te mantengo el sueldo porque si no, como por desgracia esa ley electoral te va a permitir quedarte con el acta, me puedes hacer un Nerea Belmonte en la Diputación y en un momento dado dar la mayoría a lo que sería PSOE, Compromís, Izquierda Unida, que son las otras fuerzas que tienen representación en la Diputación. Es decir, Nerea... Pero no por ser Nerea Belmonte, ni Fernando Sepulcre por ser Fernando Sepulcre. Un concejal tránsfuga, yo considero que por dignidad política no puede tener los mismos derechos. Y tendríamos además que ser muchísimo más duros. Y por eso todos los partidos políticos firmaron la ley antitransfugismo, que lo que buscaba era castigar eso. Y esa ley antitransfugismo, buscando cierto vericueto, pues se van saltando cada dos por tres, pues sinceramente, y posiblemente todos los partidos políticos lo hayan hecho cada vez que ha convenido. Y entonces, a mí, el matiz ese que tú querías introducir de no, Nerea no se va, a Nerea se le expulsa, claro, todos, yo, como cualquier concejal de Guañar, firmamos un código ético donde decíamos, nuestro cargo está a disposición de la Asamblea si incumplimos esa serie de aspectos. Nuestro cargo está a disposición de la Asamblea. El cargo, la Asamblea, además, fue por un 80 y pico, 90% en su momento dado. Consideró que el comportamiento de Nerea era poco ético, como yo creo que nadie en esa ciudad se atrevió a discutir, salvo ella. Podemos discutir si es muy, muy, muy, muy poco ético, simplemente un poquito poco ético y tal, y no sé cuántos, pero que evidentemente en un comportamiento poco ético, eso es una cosa que estaba muy clara. Entonces, por eso Nerea Belmonte tendría que abandonar el acta al minuto siguiente, igual que Fernando Sepulcre tendría que haber abandonado su acta. Yo no puedo poner al mismo nivel, ni de lejos, lo que ha hecho Nerea Belmonte con lo que ha hecho Fernando Sepulcre o con lo que ha hecho Ciudadanos. No tiene nada que ver. Por una razón, yo, a mí, que Ciudadanos se haya votado a sí mismo. Y sabiendo que con eso podía propiciar que entrara el Partido Popular, a mí puede parecer mal. Y yo lo puedo criticar políticamente porque yo considero que es un error que en este caso, en una ciudad de Vasco como Alicante, con lo que ha sido el Partido Popular de Alicante, que al Partido Popular todavía le quedaba al menos acabar esa legislatura de expiamiento de lo que habían sido las legislaturas anteriores para ver si en el 2019 volvía a tener o no el apoyo de la ciudadanía alicantina, que no lo tuvo. Esto lo puedo ver mejor o peor, pero evidentemente ellos tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que consideren y han tenido una posición que, bueno, que es la suya y que es legítima, y lo entiendo. Fernando Sepulcre tendría que hacer, bajo mi punto de vista, lo mismo que hiciera Ciudadanos. Fernando Sepulcre en este caso se votó a sí mismo con boli, con lo cual su voto fue nulo, pero Fernando Sepulcre, para mí, no tenía ninguna obligación ética de dar una mayoría a un tripartito de izquierda, porque Fernando Sepulcre pertenece a una fuerza política que ya ha decidido, equivocadamente o no, pero ya ha decidido que no le va a dar esa mayoría. Pero es que Nerea Belmonte está vulnerando la voluntad de los alicantinos y alicantinas. En Alicante hubo 70 y pico mil personas que daban 15 concejales frente a 14, que decidieron votar a tres fuerzas políticas que han conformado un partido de izquierda. Y Nerea Belmonte, fuera de lo que los alicantinos y las alicantinas decidieron en las urnas, ha decidido cambiar esto. Para mí esto es lo que no puede ser admisible. Me parece que es realmente impresentable. Y me parece muy, muy grave que esos comportamientos, en cierta manera, luego al final, pues todos, cuando nos vengan bien, y que no digo que seguro que pueda haber gente de mi organización que en algún momento dado también lo hubiera podido hacer, pero si lo ha hecho me parece fatal, que bueno, como no me viene mal del todo, lo voy a aprovechar y voy a permitir que esa esa cuestión para mí no ética que existe en la legalidad vigente, pues bueno, pues si me puedo aprovechar, me aprovecho de ello. Yo creo que eso es está muy mal y que además no deberíamos hacerlo absolutamente nadie. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, cuando recibes ese voto, en el caso del Partido Popular, tampoco le puedes decir nada al Partido Popular, porque bueno, lo ha recibido y ya está. No puede decir renuncio a que Nerea vote en blanco, ¿no? Es una cuestión que eso está ahí. Yo, sinceramente, me parece muy triste y claro que yo, a nivel personal, pues no quiero que nadie tenga que estar sin sueldo, pero es que Nerea se tiene que buscar el sueldo fuera de lo que es el Ayuntamiento de Alicante, y ahí es donde se lo tiene que buscar. Y únicamente por un matiz con lo que comentabas al principio, no es que el Partido Socialista, al menos en las últimas negociaciones, o al menos, para ser más sincero, desde que Gabriel Echavarri presentó su dimisión, el Partido Socialista tampoco se negaba a un tripartito. Dijimos que no teníamos asegurada la investidura porque nos faltaba ese voto número 15 de Nerea Belmonte y que los esfuerzos del Partido Socialista se iban a centrar en conseguir esos 15 votos y que una vez que se consiguieran esos 15 votos, pues veríamos y volveríamos a hablar de si era posible o no era posible volver a realizar un tripartito, si había confianza o no había confianza. Yo es que a Alba Montesinos le escucho unas declaraciones directamente, específicamente decir que jamás con Guañar, sí, que jamás con vosotros. Pero eso fue la... Sí, es cierto. Precisamente Alba Montesinos, la que iba a ser. Es cierto que dijo eso. Sí. De hecho, en alguna negociación de las que tuvimos, se lo recordamos. Y ya dijo, es verdad, si eso era en la época en la que estaba Gabriel Echavarri, y hemos cambiado de opinión, quiero decir. Además, en las negociaciones, es que además, vino gente del Partido Socialista del País Valencia, vino gente de Valencia un poco más ajena al conflicto, para tratar también un poco de suavizar. En algún momento dado, cuando tomas un poco de distancia, es más fácil ver las cosas con otras perspectivas, y el Partido Socialista nos decía que no había ningún problema en empezar a hablar. A lo mejor no hubiéramos llegado a un acuerdo, a lo mejor Eva Montesinos era alcaldesa, hablábamos y no se daban las condiciones de confianza mutua, de ver cómo nos repartíamos las competencias, de ver los proyectos políticos que teníamos que hacer. A lo mejor no se hubiera dado. Es posible que a lo mejor el Partido Socialista hubiera seguido gobernando con ese minigobierno, que también fue muy nefasto para la ciudad, pero se hubieran abierto las posibilidades de volver a ver si había un tripartito, había un tripartito. De eso no empezamos a hablar, lo cerramos, pero no cerrábamos nunca esa puerta porque estaba ahí. Marisa. Primero recordarle un poco a Víctor, ¿no? Vuelvo otra vez al tema autocrítica y demás y la falta de coherencia. Dicen que Nerea fue expulsada de Podemos. Primero, recordad que este tema, o sea, Nerea es un problemón vuestro, un problemón de que vosotros no fuisteis capaces de hacer una lista con personas con unos principios, sí, y valores que se puede, ¿no? Sí, sí, pero lo no digo porque es que sigo esperando todavía esta autocrítica, ¿no? El decir, ¿por qué nos ha llevado a todo esto? O sea, me refiero, la ciudadanía nos castiga, nosotros lo asumimos y lo he dicho, siempre lo asumimos porque entendimos que cometimos muchos errores y eso, creo que no lo habéis escuchado más de una vez, nos ha costado mucho, he tenido que ir con la cabeza agachada, no he podido ir con mi carpeta del PP por la calle porque entendía perfectamente el cabreo de los ciudadanos, pero lo aceptamos, hicimos crítica, nos fuimos a la oposición y empezamos a trabajar duramente en la oposición y creo que se ha visto el trabajo que hemos hecho en la oposición. Hablas de ética, hablas que los contratos de Nerea hacia sus amigos es ética y todavía no os he escuchado a ninguno hacer una valoración ética de lo que ha sucedido, por ejemplo, con el tema de las ambulancias, sí, por parte de Eva Montesinos. ¿Por qué? Porque no os interesaba. No os interesaba porque estabais intentando entrar en el gobierno. Y eso me parece lamentable. Y tengo que decíroslo. Y estoy muy enfadada por ese tema. Porque si una cosa no es ética, la otra tampoco. Y si a mí tengo interés especial en que quiero entrar y, bueno, vamos a dejarlo un poquito al lado porque a mí lo que me interesa ahora es esto. Y luego ya veremos. No, señores, os pido un poquito de coherencia, de verdad. Recordemos que esta semana se ha filtrado en la prensa que en un contrato de ambulancias que firmado por Eva Montesinos, por lo visto hubo algunas irregularidades. Es que ¿qué hubiera pasado si no se da, si esta noticia se da en otro momento, en un momento tan crucial? ¿De verdad Guañar hubiera estado callado? No me lo creo porque la oposición, perdona, sí. Víctor, porque la oposición de Guañar, como además habéis reconocido, y a mí particularmente creo que la oposición me parece bien, porque hay que trabajar y hay que fiscalizar, y es una labor también, yo por ejemplo he disfrutado mucho haciendo oposición, y hay que alabar también el trabajo de oposición que han hecho durante años en el ayuntamiento, pero de verdad, o sea, yo me habéis dejado totalmente alucinada esta vez, porque si se llega a dar hace un mes, Me juego el que os tiráis al cuello de Eva Montesinos. Hemos pedido ese expediente y estamos viendo ese expediente. Ya, sí, claro. No habéis hecho una unas declaraciones. Estamos estudiando. Estamos viendo el expediente porque además quiero decir son cosas que no se pueden comparar. Sinceramente, el caso estamos jugando con la salud de niños. Estamos jugando con la salud de niños. El caso de las ambulancias. Ojo ahí al tema. Caso de las ambulancias. Yo lo único que conozco porque el expediente no lo hemos, lo hemos pedido. Ayer nos dijeron que no lo iban a dar. Ayer no, el miércoles nos dijeron que no lo iban a dar. Todo lo que se ha filtrado, y todavía no lo habían. Las noticias, y todavía ya no habían dado. Yo, una valoración primero. Yo, por lo que he visto por las noticias, lo que veo es que en principio, si todo eso se confirma, hay un error grave de los técnicos, que son los que solicitan. Sí, pero ya no los técnicos. La máxima responsabilidad es Eva Montesinos, que era la que estaba al frente de deportes. Pero comparar eso. Volvemos a lo mismo. Qué mala es Nerea, porque ha fraccionado y que. Bueno, a Eva ya veremos, la vamos a situar aquí por si. Quiero decir, a ver, es que Nerea. Es que Nerea da contratos. Necesito que algún día. Nerea da contratos a una empresa que son sus amigos. Me parece bien. Yo no he leído en prensa en ningún momento dado que las tres empresas. Y ojo que no llegan ni siquiera a fueran amigos. Lo hacéis solo por ética. Y me parece. Fueran amigos. Pero sí que es un caso en el que entiendo. Vamos a dejar hablar a Vicente, que lleva un rato levantando la mano. Es un caso que podréis haber denunciado públicamente y no lo habéis hecho, seguramente porque estabais en medio de una negociación. Porque no les interesaba, Vicente, no les interesaba. Un mes o dos antes, seguramente hubieseis puesto el grito a muerte. Hubieran ido de vuelta. Además, en la oposición, eso soy muy bueno. Sí, hay que reconocerlo. Estamos estudiando lo que hay, ya veremos a ver si realmente hay errores graves. Si hay errores graves, ¿no? Si hay errores graves por parte de la concejala, o si hay errores graves por parte de los técnicos, o si no hay nada. En la propia concejala. No metáis a los técnicos, aquí la que firma es la concejal y es la máxima responsable del área. Y yo quiero matizar también en eso la falta de autocrítica, repito, todo el foco que están poniendo algunos sobre Ciudadanos, y yo creo que también se tienen que poner el foco sobre ellos mismos, porque han llegado a esta situación, porque al final en el 2015 salieron adelante, porque nuestros votos eran totalmente simbólicos, salió adelante ese equipo de gobierno con 15 votos, con una mayoría, y que han perdido. Entonces también tendrán que analizar eso y hacer una cierta autocrítica. Sí. También estoy de acuerdo en la parte que dice Víctor Domínguez. Yo entiendo que no tienes que primar al transfugismo, porque si les empiezas a dar sueldos y haces modificaciones del ROB y tal, para de alguna manera contentarlos, yo creo que es un error. Lo que hay que hacer es intentar apartarlos de la vida pública. También es importante, como se ha dicho aquí, tener un debate serio de la ley electoral, ahora que parece que, aunque parece que se ha estancado un poquito, que los partidos estaban hablando de modificar la ley electoral. Esa es una de las propuestas que se podría cambiar. Y una cosa que quería añadir, porque antes me has preguntado, pero de eso que me he enrollado y al final no te he contestado, lo de entrar en el equipo de gobierno, ¿no? Sí. Bueno, en principio nosotros, bueno, en principio no, ya afirmo aquí que no vamos a entrar en el equipo de gobierno. Más que nada porque no hemos entrado en ningún gobierno en toda España. Por tanto, sería raro que entrásemos aquí en Alicante, porque nosotros hemos apostado por una estrategia que es no entrar en gobiernos, salvo que seamos la lista más votada. Podemos llegar a pactos de investidura, eso sí, a cambio de propuestas, no de sillas, porque lo fácil es pedir sillas, lo difícil es llegar a acuerdos puntuales, y yo creo que eso la ciudadanía lo valora bien, porque al final la gente se queja y dice, es que los políticos solo quieren sillones y tal. Nosotros estamos dando estabilidad sin pedir sillones, y yo creo que es de agradecer, ¿no? Y bueno, agradecemos el tono también que tuvo Barcal ayer en el Pleno. El tono, la verdad, era un buen tono, yo se lo agradezco, pero no vamos a entrar en el gobierno precisamente por eso, porque nuestra estrategia no es asaltar el poder, como por ejemplo dijo Pablo Iglesias. Nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos formarnos, queremos ganar en experiencia, porque muchos acabamos de entrar en política de nuevas y queremos que formarnos y estar preparados para ese 2019 y que la ciudadanía confíe en nosotros. ¿Estáis vamos a dejar ya el pasado, ¿no? Porque vamos a hablar del futuro, ¿no? Simplemente sí, quiero decir, no, es porque había una cuestión que también me interesaba, porque comentaba Marisa el tema de cómo se conforman las listas electorales, ¿no? Precisamente va a hablaros de las listas electorales, quiero decir, en nuestro caso se hicieron a través de unas primarias abiertas a la ciudadanía, que cualquier persona se podía inscribir y votar. Se inscribieron y votaron y salió con un orden donde Nerea fue la sexta más votada, yo quedé el segundo, y por tema de paridad de género pues pasaste al tercero de la lista. Nerea quedó la sexta y fue quien salió, pero aún así quiero decir, ni las primarias abiertas a la ciudadanía ni que fueran los órganos de los partidos políticos quienes hagan la lista garantiza absolutamente nada, y lo hemos visto en muchas ocasiones y por desgracia pues al final los concejales ayer estaba leyendo una noticia que me parecía muy curiosa, que se había presentado un candidato a alcalde en Japón que era un robot. Ya queda el tercero. Venga, pero eso es legal, presentar una un ente no humano. En Japón, ¿cómo será? Eso es como lo que hizo Calígula, ¿no? El romano que presentó un caballo en el Senado. Vamos mejorando porque te iba a decir lo de Calígula con el caballo y porque en Brasil presentaron a un burro a una alcaldía y ganó. Joder. Y presentaron a un burro y ¿cómo burro, está el mundo? Bueno, sí, urbano, y en Estados Unidos tienen otro de presidente. Un robot, pero bueno, pero de nuevo digo, por suerte o por desgracia, no somos robots los que conformamos las listas, somos personas y las personas, pues mira, pues sí, tienen sus debilidades, tienen sus cuestiones y pasa lo que pasa. Y en este caso con DDA, pues sinceramente, pues ha salido rana. Ha salido rana por no cumplir lo que dice Alisa y sin hacer ninguna valoración personal de ella. Ha salido políticamente rana, ¿no? Si queremos, ¿no? En ese caso yo creo que es así. Y luego, con lo que comentaba Vicente, a ver, nosotros hemos perdido una mayoría numérica en un pleno de Alicante, pero para mí lo que tendría que representar y lo que representa los que somos cargos electos son los votos que hemos recibido. Veremos en 2019 si hemos perdido mayoría o no hemos perdido mayoría, pero yo no considero que he perdido mayoría, la mayoría de la ciudadanía porque una persona quiera saltarse en la lista a la que está presentado. Si en el 2019, pues evidentemente, pues como le pasó al Partido Popular en 2015, pues se recibe menos votos, se recibirá menos votos. Pero que hasta ese momento yo no me considero que haya perdido la mayoría que se sacó en las urnas, que es una mayoría de izquierdas en esta ciudad. No, pero pues sí que habéis hecho cosas mal porque, repito, en el 2015 al final tuvisteis más apoyos que los que habéis tenido ahora y eso es porque habéis hecho cosas mal, los tres. Tuvimos más apoyo que una concejala que se ha hecho tránsfuga. Y nuestro apoyo también. Y el apoyo de Ciudadanos. Pero como no habéis contado con Ciudadanos para cuestiones importantes, pues pasa lo que pasa. Pero es una cuestión, yo creo que Ciudadanos es importante que... O sea, Ciudadanos es legítimo, como decía antes, que haya hecho todo lo que haya querido hacer. Que lo hicimos de forma simbólica, repito, que yo no estoy... Algo habréis hecho yo, mal. Que yo no tengo ningún problema en que realicemos toda la autocrítica y evidentemente se han hecho cosas mal y se han hecho cosas bien, y se han hecho cosas regular. Claro, pero nosotros no vamos a legitimar eso con nuestro voto. Ya sabemos lo que había porque han pasado tres años, si eso, es que no era uno, si eso, tres, y ya sabemos si eso, ya lo que podéis antes, ofrecer a la ciudadanía. Ya te he dicho ciudadanía. Antes que me parece legítimo. Creo que es equivocado porque creo que es mucho peor que el Partido Popular pueda volver y creo que además, en cierta manera, incluso expresando una crítica a lo que se estaba haciendo, se podía haber hecho el gesto de un concejal, además mira, tú que votabas el último, que ya sabías lo que había votado en Nerea, un concejal que es Vicente Bugades, que vota el último, vota a Montesinos única y exclusivamente para que la tránsfuga no salga con la suya. Quiero decir que esos son gestos que se podían haber hecho, pero aún así considero que es totalmente legítimo. Quiero decir que son gestos que yo creo que se tendría que haber hecho para mantener lo que los ciudadanos de Alicante han votado, para mantener lo que la ciudadanía de Alicante. Pero nosotros, repito, teníamos las ideas claras y no quisimos cambiar. Y a mí no me habrás escuchado una crítica en ese sentido. Eso ya es la fuerza mayoritaria, la que has recibido más votos, lo dejamos para otro día. Lo importante es que uno de Ciudadanos se hubiera apoyado, Juan Víctor. Marisa, pero por supuesto. No, Marisa. Hombre, Marisa, pero porque es que está la ley electoral que tenemos. Entonces, en la ley electoral que tenemos, lo que jugamos es que se dan posibilidades a que haya un sistema que no sea solo bipartidista, que sea pluripartidista y que pueda haber acuerdos entre las coaliciones, o sea, que pueda haber coaliciones entre las distintas fuerzas que están presentando. Quiero decir, que a mí que el Partido Popular haya sacado 8 concejales, mientras que Guañar y el Partido Socialista sacaron 6, pues no me dice nada, pues porque si Guañar, el Partido Socialista llega a un acuerdo, son 12-8. Sí, sí, además tuvisteis la oportunidad y os juntasteis y habéis estado casi 3 años juntos. Y si no hubiéramos tenido un caso de transfugismo, seguiría gobernando. Pero es vuestro problema, o sea, lo siento mucho, la democracia ahora valora que la lista más votada es la que tiene que pasar. La democracia no ha valorado. Vamos a hablar precisamente de este tema. Yo entiendo que haya muchos ciudadanos, a mí el primero, que nos parezca muy absurdo o difícil de entender que una candidata tenga 14 votos, otro candidato tenga 8 y el que salga alcalde sea el de 8. Claro. Pero es así, pero es que la ley electoral, la ley municipal es así. Ayer, precisamente en Reino Unido, en la ciudad de Barrington, una ciudad que yo no tengo el gusto de conocer, pero es un poquito más pequeña que Alicante, hubo elecciones. Hubo elecciones, pero sin embargo solamente las hubo ahí, en esa ciudad, y no las hubo en el resto de Reino Unido. Ayer no era día de elecciones en este país. Y las hubo porque precisamente el alcalde dimitió y se hicieron elecciones a mitad de mandato. ¿No creéis que debería ser lo que proceda? Porque aquí se estáis especulando sobre si el tripartito ha perdido o no ha perdido el apoyo popular de la gente. Vamos a dejar que la gente vote, ¿no? Sí. No pasa nada porque no haya terminado el mandato. Si el alcalde dimite, se vota otra vez y lo que decidan. ¿Sabes que esa posibilidad existe en nuestro sistema electoral? En nuestra ley electoral, posibilidad de que se hagan esas elecciones existe. Lo que pasa es que municipal no tiene que ser a nivel de... Que yo sepa, en el municipal, ¿no? Se puede hacer. se puede hacer a nivel municipal si el Congreso de los Diputados te da permiso para hacerlo. Tiene que ser el Congreso de los Diputados y no se ha dado nunca, ¿eh? No se ha dado nunca. Entonces sería el Congreso de los Diputados el único que lo podría hacer. De hecho, el caso más flagrante que creo que estuvo a punto de llevarse al Congreso de los Diputados, que al final no se llevó, fue una legislatura anterior con el Ferrol, donde también gobernaba el Partido Popular, y hubo un momento dado en que hubo una serie de dimisiones, también por casos de corrupción, y había abandonado toda la lista del partido, toda la lista, no sé si todos, ¿no? Pero un montón de gente del Partido Popular, todos los suplentes, y no había más gente para sustituirlo. Sí, sí. A lo mejor habría que hacerlo. No había máquinas ahí. No había un robot. En San Fulgencio pasó algo parecido, que aquí en la provincia de Alicante, que tuvo que dimitir todo Cristo y pusieron de alcalde uno que no hablaba español. Claro. Pues entonces, y eso en el Ferrol se estuvo a punto de hacer. Lo que pasa es que, bueno, ahí también lo que la ley electoral recoge es que si en un momento dado se acaba toda la lista, ya no hay más suplentes, es el representante ante la Junta Electoral quien puede nombrar a cualquier ciudadano para que entre, ¿no? Además, es que, Víctor, ahí se pudo se me ocurren varios casos en los que creo que procedía a hacer esto a lo largo de la última década de España, ¿no? Hablabas de Ferrol, se me ocurre Alicante, se me ocurre Benidorm, cuando tú contabas lo de Zaplana, se me ocurre Marbella, por ejemplo, ¿no? Muchos sitios donde ha habido follones muy gordos, el alcalde ha salido por delante, y en fin, y yo creo que los problemas en democracia deberían de solucionarse con más democracia, ¿no? Y así no tendríamos estos debates de que si la culpa es de no sé quién, de que si tal, no, ya no, lo que voten los ciudadanos y ya está. Y bueno, y os voy a invitar a que ya, yo creo que lo habéis dicho todo sobre el pasado, sobre Nerea, sobre lo que ha pasado, vamos a hablar del futuro, ¿no? Y vamos a hablar del año que nos queda de legislatura, porque ahora de repente el PP, habéis vuelto otra vez al ayuntamiento, y es una cosa que yo creo que es para estudiarla, ¿no? Como el PP al final siempre gana, ¿no? Al final siempre consigue salirse con la suya, no se sabe muy bien ni cómo, ¿no? Pero tres años después, ¿quién lo iba a decir? Habéis vuelto otra vez al ayuntamiento. Y nos queda un año de legislatura en la que, en fin, esperemos que sea algo, por lo menos algo menos movidita que los tres que llevamos y que se hable de cosas de la ciudad, ¿no? Que os quiero pedir vuestra opinión, más allá de sus siglas, ¿qué opináis de Luis Barcala y si creéis que yo creo que es lo que queremos todos, que puede ser un buen alcalde para Alicante? Empieza tú, Marisa, que eres la que más cerca lo tienes. Bueno, realmente ahora, ayer algunos medios de comunicación lo ponían como marrón, lo que nos ha tocado. Yo estoy seguro, Marisa, que no es la forma de la que vosotros hubierais querido acceder a la Obviamente, alcaldía. No estamos contentos. Es que no, ayer yo creo que las caras de todo el mundo no eran ninguno. Podíamos estar satisfechos con el trabajo de todos, y es lo que vuelvo a repetir, que es lo que he dicho anteriormente, el circo que hemos dado, ¿no? Y el que hemos trasladado a la ciudadanía por parte de todos. Yo creo que ha habido momentos que ninguno salíamos orgullosos de lo que estábamos, en algunos momentos determinados, hay otras cosas pues que sí. Y bueno, y ahora que nos ponemos al frente de la ciudad, lo que queremos, y lo ha anunciado mi alcalde, iba a decir mi portavoz, pero ya es alcalde todavía. Vamos a seguir con todos los proyectos que están ya en marcha, todos, vamos a... ¿Cómo estoy hoy? Los vamos a seguir, vamos a ejecutar todas las iniciativas que habían llevado tanto por parte del antiguo gobierno socialista como por el anterior tripartito. Y bueno, sobre todo, pues hemos presentado unas iniciativas, ya las presentamos cuando presentamos en notaría la moción de censura. Son pequeñas iniciativas a corto plazo para que ya podamos empezar a trabajar, pues bien el plan barrio a barrio, donde vamos a estar pendientes de la limpieza, porque recordar, tenemos un problema muy gordo con el tema de limpieza aquí en esta ciudad. Entonces lo que queremos un poco es, vamos a ver lo que pasa con la contrata y analizarlo, qué es en lo que se está fallando, y empezar a trabajar. Necesitamos una ciudad limpia, no siempre se nos olvida que somos una ciudad turística y no podemos dar muchas veces esa imagen. Luego, pues, asfaltado, creemos que, además, también ha sido muy gracioso en rueda de prensa, un periodista ha dicho, tenemos un problema serio con el asfaltado, y es verdad, hasta el propio compañero de Vicente, Juanfran Escudero, en un momento sacó una serie de fotos, y es cierto, o sea, falta muchísimo mantenimiento. Y sí, bueno, hay zonas muy deterioradas, sobre todo por las afueras de la ciudad. Sí. Y bueno, pues eso, lo más urgente es ir a limpieza y arreglar los problemas más pequeñitos y a los que, sobre todo, le competen a los ciudadanos, ¿no? Y trabajar por ahí, y luego, pues, no deja de ser, es que no llegan ni a 12 meses lo que vamos a estar en el gobierno y queremos pues darles un poquito de estabilidad, olvidar ya lo que ha pasado, que es lo que decías tú. Yo más que en el futuro me quiero centrar en el presente, trabajar día a día y esperar solucionar los problemas que se han dado y de verdad dejar el espectáculo que hemos dado, que lo que dijo ayer Luis tenía toda la razón del mundo y es que el ayuntamiento no fuera el problema de los alicantinos. Y bueno, pues pregunto ahora a la oposición, tanto a Ciudadanos como a Guañar, ¿no? Habéis dejado muy claro, sobre todo tú, Víctor, ¿no?, vuestra opinión sobre que lo que pensáis de que el PP vuelva al gobierno, pero ahora os pregunto específicamente sobre Luis Barcala, si os parece que puede ser un buen alcalde, si os parece que puede dejar bien el pabellón en esta legislatura. A mí Luis Barcala me parece que es una persona que evidentemente está preparada y es una persona que en el trato personal es afable, educado y con el que yo no he tenido más problemas que lo que han sido las discusiones ideológicas y políticas que hemos tenido en los distintos plenos. Pero no se nos puede olvidar, Luis Barcala tiene un pasado. Luis Barcala... Víctor, no seas así tampoco, no tiene un pasado. Vamos a ver. No. Luis Barcala viene de la nada. No es que venga de la nada. Acaba de nacer. Pero es que acaba de llegar a la política. Por favor, Luis Barcala, ya, por favor. Vamos a dejar que se explique. Luis Barcala es que formaba parte del gobierno de Sonia Castedo. Ah, vale. Claro, quiero decir, Luis Barcala ha estado gobernando con Sonia Castedo. Y tú formabas parte del gobierno de Nerea Belmonte y no eres Nerea Belmonte. No. Y yo creo que ya os dejéis ya de esa tontería. Pero yo no he dicho, hemos regenerado, somos gente nueva y Luis no tiene lo que tiene otros compañeros. Y por favor, yo le pedí al Partido Popular que dejara expresarse a la gente y que yo a ti no te he interrumpido cuando estabas hablando. Perdona, sí me has interrumpido, pero te pido perdón. Muy poquito. Porque no suelo interrumpir. Muy poquito. Porque no suelo interrumpir. Luego cuando repase el programa cuento cuánto te ha pedido. Quiero decir, Luis Barcala ha pertenecido al Partido Popular de Sonia Castedo y Luis Barcala ha votado en los plenos en contra de todo lo que era el sancionar a Sonia Castedo cuando estaba implicada en todos los casos de corrupción. Entonces, eso pues evidentemente es algo que está ahí. Hay personas del Partido Popular que pueden haber llegado, pues por ejemplo como Marisa, a ostentar una responsabilidad de cargo público después de la época de Castedo. O sea, María Jaio es una concejala post-castedista. Pero hay concejales como Castillo, como Luis Barcala, como María Ángeles Goitia, como Carmen de España, que han formado parte, sin abrir la boca durante toda la legislatura, de todo esto. Es decir, a mí o a nosotros antes Marisa nos criticaba por el hecho de ser crítico lo que habéis hecho con Nerea. Entonces nosotros justamente cuando pasa un caso como el de Nerea que consideramos que no es ético, actuamos. Y actuamos hasta el punto de poder perder la mayoría en una ciudad tan importante como es Alicante. Y eso dice mucho de vosotros. Y actuamos. El Partido Popular, con Luis Barcala de concejal ahí sentado, ante los casos de Sonia Castedo, callado, callado, callado, callado, callado, hasta que Sonia Castedo por Facebook anunció que se iba. Porque declaración pública, antes decía, yo no he visto ninguna declaración pública con el tema de las ambulancias, declaración pública contra Sonia Castedo, ahí no movía la boca, no abría la boca nadie, no se movía ni una sombra. Entonces, evidentemente, pues Barcala tiene ese aspecto ahí que no podemos olvidar. El Partido Popular ha vuelto, el Partido Popular es el Partido Popular que hace 3 años, cuando hablamos de hace 3 años no estamos hablando de la época de Franco, hablamos de antes de ayer. De antes de ayer era el Partido Popular que estuvo involucrado en todos estos casos de corrupción y hay elementos que siguen permaneciendo allí. Aún así, pues bueno, pues evidentemente ahora el trabajo político que haremos desde la oposición pues será pues de nuevo estar fiscalizando, colaborando en todo lo que se pueda colaborar, evidentemente, y votando a favor de todo lo que nos parezca positivo, evidentemente, pero también dejando muy claro que seremos muy beligerantes con cualquier cuestión que creamos que no beneficia a la mayoría social de esta ciudad. Vicente, ¿tu opinión sobre nuestro nuevo alcalde? Coincido en la parte de Víctor. Me parece una persona inteligente, una persona muy preparada y además es en el trato, en la cercanía, es muy buena persona, ¿no? Y bueno, yo quiero pensar que lo va a hacer bien, porque más allá de discutir, ¿no?, hasta qué punto puede estar castellizado, que bueno, sí que es verdad, se le puede reprochar que en esa época pues levantaba la mano y callaba, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo tampoco está inmerso en cuestiones ilegales, ni... Sí, no se le conoce ninguna. No está, claro, no está imputado, ni en sede judicial, ni nada. Por tanto, bueno, confiamos en que se abra una nueva etapa, como hemos dicho, que se deje atrás un poco el circo, las peleas. Nosotros vamos a intentar contribuir a ello. Vuelvo a insistir, no vamos a entrar en el gobierno, pero bueno, vamos a seguir intentando hacer lo mejor para Alicante y vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el tripartito, ¿no? si se crea ese ambiente de llegar a acuerdos, de negociar las cuestiones importantes que llegan a pleno en la ciudad, si creemos que son positivas para la ciudad, las vamos a apoyar, da igual de dónde vengan. Si este nuevo gobierno impulsa propuestas o proyectos que van a ser positivos para la ciudad, nos tendrán a su lado, ¿no? En el caso de que sean barbaridades o no nos parezcan convincentes, pues bueno, pues en ese caso nos tendrán en contra, y esa es la política que vamos a seguir. Muy bien, pues sí, ¿puedo hacer de David y hacer una pregunta a Maris únicamente? No, pero a lo mejor que es verdad. Por favor. Lo mismo que te interrumpo. ¿Habrá Concejalía de Protección Animal o no habrá Concejalía de Protección Animal? Hay Concejalía de Protección Animal. Va a estar integrada en Sanidad. No va a ser solo la concejalía. Te voy a explicar por qué. No, pero ahora mismo no hay Concejalía de Protección Animal porque el Partido Socialista se la cargó. Había una Concejalía de Protección Animal. Se está trabajando, y lo sabéis. Las competencias de protección animal están integradas en Sanidad. Pero no hay una Concejalía de Protección Animal. No, es lo que te estaba intentando explicar. Se va a mantener tal y como está. Lo que sí que es verdad, que y tú lo sabes, y Marisol creo que no lo puede negar nunca, es lo involucrada que estoy en la protección animal. Claro, por supuesto. Y seguramente mucho más que Marisol hasta que llegó al gobierno. Dicho esto, vuelvo a repetir, voy a estar 100% en mis áreas, sobre todo una de ellas que sabéis que me apasiona, que aparte del deporte son los animales. Que sea una concejalía propia, a que esté integrada en Sanidad, te voy a explicar que creo que casi es mejor, y no quiero atacar a Marisol porque creo que es pasado y ya nos tenemos que centrar en el presente, pero al fin y al cabo la Concejalía de Protección Animal, cuando la creasteis, fue puro postureo, porque a mí me hacía gracia que Marisol se quejara porque no tenía ni medios humanos ni presupuesto, y cuando me pasan el presupuesto ejecutado de la Concejalía de Protección Animal, que era de 8.000 euros, se había gastado 1.400 en un año. Y eso a mí me parece que no se hacen bien las cosas y que se están perdiendo recursos y presupuesto por el camino, y no están llegando a lo que tendría que haber llegado, que es ayudar a fomentar el bienestar animal. Y entonces no me vengáis ahora a atacar por ahí, porque lo vuelvo a repetir, que yo prefiero que ahora mismo esté en protección animal, y eso no significa que no le esté dando la importancia que tiene protección animal. Lo que estoy intentando es, de alguna manera, que los recursos, tanto económicos como humanos, estén centrados y que no los pierda por el camino. Y voy a estar trabajando día tras día, y que se pueda llamar perfectamente a la Concejalía Sanidad, Consumo y Protección Animal, y eso no va a variar nada del trabajo que va a hacer ahora Marisa Gallo desde que entre el lunes por la puerta de la Concejalía. El hecho de que exista, quiero decir, más allá de que, y sinceramente pues tampoco lo sé, ni creo que es interese ahora entrar a valorar si se ha trabajado mucho o poco con el tema de la protección animal durante la época de Marisol, ¿no? Que no creo que sea el caso. No. Que evidentemente lo que se haya hecho bien, se habrá hecho bien. Pero el hecho de que haya concejalías propias sí es simbólico y sí es importante. Otra cosa es que evidentemente tienen que trabajar. Tienen que trabajar muy en coordinación con otras áreas. O sea, medio ambiente no tiene sentido que trabajen algunas cuestiones sin coordinación con urbanismo. Pues porque al final tú tienes que hacer una protección medioambiental, entonces pues tienes que hablar con urbanismo para hacer distintas cuestiones. Hablamos del tema del ruido, pues el medio ambiente tiene que vigilar por el tema del ruido, y es urbanismo quien tiene que dar la licencia a los cintos veladores. Con protección animal, pues evidentemente tiene que trabajar en un contacto súper estrecho con Sanidad, también un poco medio ambiente, ¿no? Pero fundamentalmente con Sanidad. No es mejor que esté integrado por una razón, porque hay distintas cuestiones que han sido siempre, por desgracia, por toda la sociedad, y no entro en cuestiones de izquierdas o de derechas, pero por toda la sociedad ha habido cuestiones que han estado siempre muy invisibilizadas. Hay cuestiones que yo creo que es muy importante que se pusieran de manifiesto, que se pusieran en valor desde el principio. Y creo que con protección animal... La mejor manera de ponerlo en valor es hacer un buen trabajo, distintamente de que le quieras dar más publicidad Eso hay que hacerlo. O sea, quiero decir, lo fundamental evidentemente es el trabajo. Pero aparte del trabajo, el hacer un llamamiento diciendo hay una concejalía de memoria histórica, quiere decir que ese ayuntamiento, claro que se puede trabajar mucho con memoria histórica desde cultura, ¿no? Que era donde tradicionalmente había estado englobada. Pero el decir quiere una concejalía de memoria histórica es porque va a haber un equipo de gobierno que realmente quiere poner de manifiesto que la memoria histórica hasta ahora es que el hecho no de ha que sido, esté no ha sido ocupada, al final va a propiciar que en el trabajo del día a día se hagan las no cosas es verdad, peor no es verdad si no es verdad porque no, sí, no es verdad porque no tiene que ser esa cooperación. No hay ningún problema y se puede hacer perfectamente. Y con el tema de protección animal y con el tema, las tres concejalías nuevas que se crearon cuando entramos en el equipo de gobierno fueron Igualdad, Memoria Histórica y Protección Animal, evidentemente son tres temas que no tienen nada que ver los unos con los otros, pero que eran tres temas que pensábamos que sí que era muy importante que tuviera esa visibilidad. Y, por ejemplo, con el tema de la igualdad se ha visto a todos los niveles, incluso pues, a niveles ministeriales, ¿no? Cuando ha habido un ministerio de igualdad es lo que nos permite el tener ese discurso de la discriminación por razones de género que se produce en nuestra sociedad de cara a todos los lados. Si tú lo vas camuflando, entonces, pues no sé, pues yo tengo una macroconcejalía, no, deportes, pues deportes, ¿por qué tiene que tener una concejalía propia? No, deportes vamos a meterlo en cultura también, que podría estar perfectamente, o cultura en deportes, podría estar perfectamente. Pues si, yo te digo la verdad, pues, si funcionase mejor, pues prefiero que esté. Pero no tiene por qué funcionar mejor. Como concejal, a ver, pero funcionar, lo que te interesa, funcionar mejor o peor, pero funcionar mejor o peor es con el trabajo que se haga. La eficiencia que la publicidad. No, sí, pero funciona. Sí. A ver, pero hay muchas cuestiones que es una cuestión de mensaje que tú lanzas a la ciudadanía. ¿Y tú entonces, no crees que también pues, es más voluntad política? Es decir, yo ahora mismo, como amante de los animales, ¿no piensas que lo mismo mi voluntad política es de verdad? Hombre, yo estoy convencido, Marisa, que tu voluntad que política un yo estoy convencido ejemplo, que tu voluntad política que tu voluntad política como la voluntad política de Marisol ha sido esa, yo estoy pues, convencidísimo entonces de eso. Es que no hay que diferencia mejor, ninguna que sea el hecho, propia el sí hecho, que es, bueno, sí que es evidente y te vuelvo a repetir, era una concejalía nueva os habéis quejado mucho de cómo Marisa, estaba el ayuntamiento y entonces ¿qué pasaba? Pues que no se le podía dotar. Marisa, yo prefiero sabes, que antes de la foto y decir hey, es que soy concejala de Marisa, protección tú sabes animal mejor que nadie. Prefiero centralizarlo y el que yo pueda trabajar, porque encima lo bueno es que puedo llevo sanidad, porque si me dicen no, es que yo no llevo sanidad y solo puedo llevar protección animal, pero es que está integrada, pero es que lo bueno es que voy a estar ahí en esa concejalía, y esa concejalía te vuelvo a repetir, sanidad, consumo y protección animal, y voy a estar porque además se lo comenté en la primera entrevista que me hiciste, David, lo dije, sí. ¿Por qué me he metido en esta locura de política? Pues por dos razones muy evidentes. Una es el deporte, sí, que soy una apasionada, y la otra es la protección animal, porque desde que tengo uso de razón me ha dado por velar por esas pues, cosas Marisa, peludas que hay por ahí. Si no hay entonces, ninguna duda de eso. Ya, entonces pero te vuelvo ninguna. A repetir, me parece. Es que ya me han atacado en Twitter hoy y me ha hecho gracia, no, porque no digo, sabía. De verdad, déjame mira, aterrizar. Mira, espérame, no, mentira, pero, déjame terminar. Yo he sido el que menos ha hablado, yo creo, pero bueno. Ya, pero es que, y lo reconoce. No, hablas, termines Marisa y termines Vicente y avanzamos, ¿vale? Porque vuelvo a repetir, que no esté la concejalía de protección animal no significa que los animales no vayan a tener ahora el protagonismo que tenían anteriormente. Es que voy a estar centrada y voy a ir. Mira, voy a dar una prueba de que precisamente el hecho de que esté integrado ayuda a que al final protección animal funcione mejor. Cuando saltó lo de la noticia, esto de los gatos de Tabarca, que saltó ¿sí? en la información, hubo un rifirrafe entre Marisol Moreno y entre Sonia Tirado, precisamente por ese tema de coordinación, porque resulta que la Concejalía de Sanidad le tenía que pasar un informe a la de tal y no se lo pasó. Si hubiese llegado ese informe, seguramente si hubiese estado integrado ese informe ya lo hubiese tenido. O no. Eso puede pasar de una manera o de otra. Yo no tengo ninguna duda de que Marisa, porque evidentemente tiene una trayectoria en el tema de los animales que yo no tengo, o sea, es una cuestión que está clara, ¿sí? No tengo ninguna duda de eso, pero ella justamente por esa trayectoria sabe mejor que nadie que como justamente antes de que existiera una concejalía de protección animal, el tema de la protección animal en Alicante era un tema del que se hablaba muy poquito, del que había muy pocas iniciativas municipales. Estaba integrado en sanidad. Pero no sería por el trabajo, muy poquito. Porque a lo mejor el trabajo se hacía dentro se hacía prácticamente nada. Yo creo que si haces una buena campaña hecho, dentro de Vicente, esa concejalía deja de responder. ¿Qué ha hecho Marisol? Están esos proyectos de esterilización de colonias de felinas multiplicado por un montón con respecto a lo que se hacía gracias antes. Gracias a las subvenciones de Diputación gracias de Alicante, donde estuve trabajando mano con el diputado provincial de Medio Ambiente para que pudieran llevarlo a cabo. Pero curiosamente, no se hacían antes. Curiosamente, eso no se hacía. Se ha hecho un seguimiento hasta el punto de llegar a conflictos importantes con el tema del ROAL, vamos, con la protectora, que hasta ahora nos hacía por parte del ayuntamiento. ¿Has visto cómo está la situación no de la protectora ahora, porque todavía se ha agravado el problema? Muy claro, y justamente nosotros, y desde la Consejería de Protección Animal, se ha denunciado y se ha peleado y se quiere evitar absolutamente todo eso. Se ha conseguido acabar con un sitio como era el Arca de Noé, donde las asociaciones animalistas estaban criticando lo mal que se estaban tratando allí a los animales. Un espacio que se podría ganar justamente para poder tener una protectora. Es decir, que cosas se han hecho, que se podrían haber hecho mucho más, por supuesto, y sobre todo si hubiera tenido más presupuesto, más medios y todo el apoyo del mundo. Si eso está claro. Razón, pero a lo Víctor. Que voy a decir, pero tú fíjate cómo se ha conseguido, porque hay una consejería de protección animal. porque hay una concejalía de protección animal, se ha conseguido que ese tema se ponga en valor. En una concejalía de protección animal, por primera vez, hemos empezado a hablar de que sería necesario, mínimo, hacer una consulta a la ciudadanía para ver si tiene que haber toros o no toros en Alicante. Es una cuestión que nosotros, además, antes hablábamos... Yo me imagino que se antes, ha hecho eso por el trabajo que se ha hecho, antes hablábamos, no por el hecho de que haya una concejalía. La concejalía de protección animal ayuda porque es una manera de visibilizar, pero, de dar fuerza... Eso no tiene que ver. A mí es verdad que la evolución de la ciudadanía y de la sociedad hacia el bienestar animal... ha ayudado mucho. Estos tres años ha sido pum, de repente la gente se ha abierto años, a eso. Tres años no, bueno, pero cinco o seis ya cinco, te digo bueno, yo pues que mira, sí. Pero pues cinco, es verdad, seis, antes... y lo sabéis, y eso sí que también es evidente, bueno, y a mí me puedes engañar porque ha evolucionado y entonces ahora sí que es importante. Esa sensibilidad ha despertado en la sociedad y estamos como más involucrados. Y habría que hacer una consulta con el tema taurino, A mí me ha conseguido acabar con la vaquilla del Moralet. Fíjate tú, por ejemplo, otro avance importante que se ha hecho durante esta legislatura. Es decir, que son avances muy importantes. Porque no vamos a decir que la vaquilla del Moralet está bien cuando está maltratando un animal. Sí, el problema es la concienciación. Yo obviamente sabes que eso no lo voy a apoyar, aunque lo respeto, porque he dado mi punto de vista también con ese tema. Lo hemos hecho y gracias a que había una consejera de protección animal ha conseguido acabar con la vaquilla del Moralet. Si es una cuestión de concienciación, pues desde la concejalía, aunque esté integrada en otra, haces campañas. Al final, Vicente... Que es lo que se ha echado de menos. Al final, Vicente, es más difícil porque al final en una concejalía... Entiendo que no, es más fácil porque tienes a los técnicos que te van a ayudar allí. Sí, tenemos tan poquísimo técnicos en el ayuntamiento, tampoco hicimos recursos económicos, si y son tantos los problemas que hay que al final se está en una consejería de sanidad y los problemas sanitarios pues se llevan la mayor parte del trabajo. Os voy a proponer una cosa, venga. Vamos a seguir avanzando con el programa, porque como nos pongamos a repasar en todas las áreas lo que se ha hecho a lo largo de esta legislatura... Mira, al final me han salido cosas de Marisol, claro, eso no lo tenía preparado. Exactamente, Víctor, y no vamos a comer hoy una hora decente, y yo a mí me gustaría comer hoy, eso parece bien, ¿vale? Bueno, Marisol, si me estás escuchando... No te preocupes, ha sido un debate fantástico, pero vamos a avanzar. Vamos a seguir teniendo más debates diferentes. Tienes hambre, ¿no? Por lo dos que y es cada vez más. Bueno, seguimos en este programa. Vamos a escuchar un par de minutos a la publicidad y viajamos a la República, si os parece bien. Venga. Información, música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Todos los viernes a la una de la tarde en Oíd Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la una de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oíd Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. El bicampeón de España de fútbol 7 adaptado tiene su espacio en el 91.4 de la FM. Hércules Paralímpico, noticias, entrevistas y mucho más. Todos los viernes, desde las 14 horas, con Paloma Oriarte. Hércules Paralímpico, en Oíd Radio Costa Blanca. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos... pasártelo bien. La OID quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OID. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OID nos toca a todos. La OID te toca. Todas las noticias del Hércules de Alicante Club de Fútbol las encuentras en Hércules y Punto, los martes a las 19:30 horas, junto a David Rubio, Miriam González y Javier Rubio. No te lo pierdas, en Oíd Radio 4G, 91.4 de la FM, Hércules y Punto. ¿Quieres anunciar tu empresa en Oíd Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. Oíd Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Pues esta semana, en este programa, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando que ha habido una investidura, ¿no?, bastante movida, y aprovechando también que precisamente hace poco se cumplió un aniversario de la proclamación de la República, el 14 de abril, he querido buscar otra investidura muy histórica, de que se produjo en Alicante, no sé si tanto como la de ayer, pero también bastante, bastante histórica, tanto para Alicante como para España en general, ¿no? Estoy hablando de la que se produjo en el año 1931, que dio lugar a la Segunda República, no solamente en Alicante, sino en todo el país. Voy a contaros rápidamente, porque no me habéis dejado mucho tiempo con tanto debate y tanta historia, pero voy a explicar rápidamente un poco para que se entienda el contexto de lo que era Alicante en aquella época y cómo se llegó a lo que se llegó. En 1930 veníamos de la dictadura de Primo de Rivera. Veníamos de una dictadura militar de varios años y, de hecho, seguía sin llegar la democracia, porque a Primo de Rivera le sustituye el general Berenguer, lo que se le llama la dicta blanda, ¿no? Una dictadura bastante light, pero que, bueno, aún así pues estaba bastante lejos de lo que sería una democracia. En España era bastante caldeada en aquella época. Había una gran presión popular, ¿no?, porque el país por fin se democratizara y de hecho, el republicanismo creció mucho durante aquellos años, ¿no? En la misma ciudad, en la misma Alicante, hubo una serie de manifestaciones, destacar una huelga que hubo en diciembre de 1930, en la que el gobierno la reprimió además bastante violentamente, con detenidos y bueno, con episodios un poco tristes y lamentables. Y a todo esto, pues el gobierno convoca elecciones locales. El gobierno presidido por un tal Teniente Aznar convoca elecciones, en principio simplemente elecciones locales. Lo que pasa es que luego todos los concejales se presentan como republicanos o como monárquicos, ya que ello se convierte en un escrutinio, ¿no?, en un referéndum sobre república o monarquía. En Alicante se forman candidaturas distintas de varios partidos políticos, pero sí que se presentan en coalición, ¿no?, los partidos republicanos por un lado y los monárquicos por otro, ¿no? La campaña electoral fue, a pesar de lo movido del asunto, no fue especialmente violenta ni fue especialmente agresiva, así que fue una campaña muy inédita, ¿no?, porque en España hasta ese momento las elecciones o no existían o estaban muy amañadas, ¿no?, para que ganaran siempre los mismos partidos dinásticos. Y aquellas fueron, digamos, las primeras elecciones locales de verdad, ¿no?, que se celebraban en muchas décadas. Los partidos republicanos, la mayoría en general, ya fueran de izquierdas o de derechas, centraron la campaña electoral en el cambio necesario para España, en una nueva época y tal, y los partidos monárquicos sobre todo en el miedo, ¿no?, en el miedo de que vinieran los republicanos, en el miedo de que podía haber un caos y tal. Bueno, típica estrategia, ¿no?, que se usa en política, que no siempre sale bien y de hecho no le salió demasiado, ¿no? Finalmente, aquí en Alicante ganaron los republicanos por un 81%. Un 81%, los monárquicos se tuvieron que conformar con un 29%. Una de las cosas tan absurdas que ha pasado, ¿no?, a lo largo de toda la historia de España, pues una más pasó aquel día, porque a nivel nacional ganaron los monárquicos y acto seguido proclamamos la República. A ver, yo sigo sin entenderlo todavía, pero bueno, como tantas cosas raras, ¿no?, y curiosas que han pasado en España, sí que es verdad que en las grandes ciudades sí que ganó, como por ejemplo Alicante, ganaron los republicanos, y claro, precisamente en Madrid, que es donde estaba el gobierno, ganaron los republicanos, y entre ellos pues obligaron a dimitir al entonces rey, ¿no?, a abdicar a Alfonso III, y bueno, con esa especie de manera tan original, ¿no?, yo incluso, quien lo llama golpe de Estado, probablemente sí, pero bueno, la República llegó y gracias a eso España se democratizó, aunque durara pocos años. En España, en Alicante concretamente, los partidos republicanos que entraron en el ayuntamiento fueron 5. De todo había un poco. Estaba el Partido Radical Socialista, que como su nombre indica era de izquierdas, el Partido Radical, que era de centro, un poco vendría a ser como Ciudadanos hoy en día, Partido del Urrus, el PSOE ya sacó aquí 4 concejales, Acción Republicana, otro partido de izquierdas, y Derecha Liberal Republicana, que como su nombre indica era un partido conservador, ¿no?, y un independiente también. Y en cuanto a los monárquicos, el partido principal fue el Partido Liberal, que de hecho sacó 6 concejales, los mismos que el Partido Radical, era el segundo partido del ayuntamiento, a pesar de la gran derrota que sufrieron los monárquicos, y luego el Partido Conservador tuvieron 3 votos. Y bueno, pues se produjo la investidura. Hay que decir, aunque hoy en día esto nos pueda parecer ciencia ficción, que fueron bastante civilizados en aquella época, hasta el punto de que de los 39 concejales, 38 votaron a favor de la misma persona. Fijaos lo que os estoy contando. Ayer fue absolutamente diferente, ¿no? Ayer la que más sacó 14, otro 8, otro 5, otro se puso a sí mismo aunque no estaba en la papeleta, y resulta que aquí se presenta Lorenzo Carbonell y saca 38 votos de 39, y de hecho el otro fue en blanco, ¿no? Hasta los monárquicos votaron a Lorenzo Carbonell. Una Nerea de entonces. ¿O? Sí, algo así. De eso. Qué mala leche. Qué bueno, era una broma. Y bueno, pues de hecho, Lorenzo Carbonell fue un alcalde bastante respetado ya desde el, ya tenía cierta historia, ¿no? Como concejal de Alicante, ¿no? Durante los anteriores mandatos, durante la época de la monarquía de Alfonso XIII, y ya era una persona bastante, bastante respetada, ¿no? Por los alicantinos en general, como se puede ver, ¿no? En esta votación. En Alicante se declaró día festivo. Yo creo que eso ayudó bastante, ¿no? Que la gente recibiera con tan buenas ganas a la República, ¿no? Que no tuvieron que ir a trabajar durante un día. Se aprendió ese truco de la iglesia. Sí, es verdad. Se organizó un concierto también en la explanada. La banda municipal hizo un desfile por lo que entonces se llamaba Paseo de los Mártires. Todavía no se llamaba explanada. Y bueno, pues se liberaron también a los presos de la manifestación que os había hablado, de diciembre de 1930. Y Lorenzo Carbonell hizo un discurso en el que venía a decir una cosa que yo creo que podría aplicarse a la actualidad, ¿no? Que sigue estando muy de actualidad y que algunos podrían tomar nota, ¿no? Que la República no era una república para los republicanos, sino que era una república para todos los españoles, ¿no? Lorenzo Carbonell, que también es el famoso autor de la frase "el alicantinismo está por encima de cualquier idea política", ¿no? Y bueno, pues así empezó la República, que como todos sabemos tan mal terminó, pero bueno, el comienzo la verdad es que fue relativamente pacífico y en Alicante fue muy festivo. Y bueno, si queréis saber más datos sobre Lorenzo Carbonell, sobre todos los concejales de aquella corporación, todos ellos los tengo en alicantepedia.com y también alguna foto del evento, por ejemplo, tengo una foto muy bonita de la plaza del Ayuntamiento en cuando se está proclamando la República. Como os podéis imaginar, todo el mundo quería apuntarse al tanto aquel día y el balcón del Ayuntamiento está lleno de gente. Habría que ver si de verdad eran republicanos aquellos o no, ¿no? Cada uno. Pero lo cierto es que aquello estaba rotado y claro, como era día de fiesta, pues todo el mundo se fue para allá para celebrarlo y bueno, pues en fin, un día histórico para Alicante. Hoy no aguantaría nuestro balcón, ¿eh? Porque está en unas condiciones que da miedo salir. When I know the time is right for me, I'll cross the street. ¿Qué notas ahí como? Un día se cae el balcón del ayuntamiento, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues lo normal a estas alturas es que habláramos del siguiente debate, pero como os habéis chupado todo el tiempo hablando de la famosa investidura, hoy era normal, era predecible, no puedo decir que me sorprenda. Pues vamos ya directamente con la sección de cine. Esta semana he visto Alma Mater, película que está ambientada precisamente en la guerra de Siria. Película grabada además por un director belga, pero que los actores son de allí y es una película en árabe. Yo siempre considero que la película es del país, no del que pone el dinero, sino del país del idioma en el que está grabado, ¿no? Y bueno, pues en este caso es una película siria hecha por sirios, ¿no? En fin, una película que yo os la recomiendo, pero si tenéis corazones duros y que aguanten, ¿eh? Porque no es una película para todos los públicos, ni mucho menos, es muy dura, es una película muy agobiante. Trata de una familia que no se dice en qué ciudad vive, no se dice tampoco si está en el lado de los rebeldes o está en el lado del régimen. A lo mejor un sirio sí que lo puede averiguar, ¿no? Por el acento, por algunos detalles y tal, yo no fui capaz. Pero en el fondo la película, el mensaje que quiere dar es que la politiqueo es una cosa y luego la realidad de las guerras es otra, ¿no? Y que debajo de toda la palabrería y de quién se supone que tenga razón y tal, pues está la gente sufriendo, ¿no? Y bueno, en concreto la protagonista es una familia que vive recluida en su casa porque no se atreven a salir. Hay francotiradores, hay bombardeos fuera de su casa, en su propio barrio, y claro, están todos ahí metidos y no se atreven a salir. Y claro, la película es un agobio tremendo, ¿no? Porque estás pasándolo siempre mal porque están en peligro constante y no sabes si incluso en su propia casa están a salvo, ¿no? Pasa un poco de todo y bueno, como os digo, refleja muy bien, ¿no?, lo que es la dureza de una guerra. A mí me gustó por eso, fue premio del público en el Festival de Berlín y la verdad es que es una película dura, pero que de verdad te pone la piel de gallina y te sensibiliza, ¿no?, con lo que está sufriendo esta gente. Encima la película está ambientada al principio de la guerra. Durante el primer año todavía están ahí viendo a ver si esto se acaba, si hay una solución. Al conflicto, si de hecho el marido de la protagonista, ¿no?, de la madre de la familia está fuera de la casa porque está en el frente, o al menos eso se supone, y claro, están pensando a ver si ya vuelve, ¿no?, a ver si esto se acaba y tal, ¿no? Y claro, el mensaje de la película es eso, ¿no?, es que por motivos totalmente externos que no dependen de la familia, ¿no?, que se escapan a su control, pues la cosa cada vez se va poniendo peor y tienen que tomar decisiones muy, muy duras, ¿no? En fin, vamos a escuchar el tráiler si queréis y os daréis cuenta, ¿no?, del tono de la película, un tono duro, pero en fin, yo creo que merece la pena, ¿no?, para cualquiera que quiera informarse, ¿no?, de lo que está pasando en Siria y de lo crudo, ¿no?, que es la realidad que están viviendo esta gente allí. La guerra se acabará pronto y todos estaremos a salvo. ¿De acuerdo? No podéis quedaros aquí por más tiempo. Es muy peligroso. No iré a ninguna parte. Tenemos que reunirnos con el intermediario esta noche en la universidad. Nos llevará a Beirut. Te quiero. El marido de Halima le han disparado en el parking. No podemos hacer nada. Tenemos que esperar a que anochezca. Querida, ¿qué pasa fuera? Olvídate del exterior, no vale la pena. ¡Mamá! ¡Qué pecado, madre! ¡Yara! ¡Aria! Esta es mi casa y nadie me echará de ella. ¿Me estás oyendo? ¡Nadie! Pues eso es Alma Mater. El título está dedicado precisamente a la madre, ¿no? A la madre de la familia, que al final es la que le toca ser la persona fuerte, ¿no?, de la casa, ¿no?, y sacar fuerzas de flaqueza, ¿no?, de incluso de donde no tiene, ¿no?, porque lo que está pasando es muy duro. Su marido está desaparecido, sus hijos están en peligro, pero aún así pues es la mujer de armas tomar e intenta tirar del carro de la familia, ¿no? Pues nos vamos a tener que ir yendo ya porque, claro, hablando del follón de Alicante, pues nos hemos chupado el programa entero. Tenía preparado algún debate más, pero bueno, ya lo hablaremos en futuros programas, por supuesto que sí. No obstante, antes de irme, yo quería hacer un recordatorio de una persona que infelizmente nos ha abandonado durante la madrugada, que fue la noche del miércoles al jueves, ¿no? Si no recuerdo mal, Marisa. Estoy hablando de tu compañera de partido, de Luisa Pastor, una mujer que tiene el gran honor de ser la primera mujer presidenta de la Diputación de toda la historia de la Diputación. Estoy hablando de una institución que tiene 200 años de historia y que yo tengo toda la lista hecha en Alicantepedia, ¿no?, del archivo de todos los presidentes. Os estoy hablando de que hay unos 90 y pico tíos y la única mujer que figura, ¿no?, en la lista es ella, ¿no? Luisa Pastor, quien además también fue la primera y única mujer alcaldesa de toda la historia de San Vicente, ¿no? Y bueno, pues nuestro recordatorio para ella, ¿no? Ya su marido también falleció, ¿no? También precipitadamente. A su marido, de hecho, le tengo biografiado en alicantepedia.com y a ella se lo voy a hacer próximamente, ¿no? Evidentemente, porque creo que a veces nos pasa esto, ¿no?, que hasta que no se muere alguien no le reconocemos, ¿no? Seguramente tenía que habérsela hecho ya antes, sí, ¿no? Tenía que habérsela hecho ya hace tiempo. Sí. Pero bueno, ahora con más razón aún, pues hacer un homenaje a esta mujer tan histórica, ¿no? Fue tu compañera Marisa de partido, así que tú la conocerías más que nadie aquí, ¿no?, me imagino, y quieres comentar qué pues, opinión tenías de ella. Y una mujer muy entrañable, muy trabajadora, a pesar de su físico, ¿no?, que la veías una mujer muy bajita y tal. Luego tenía un temperamento que yo creo que eso es lo que le hizo ser una gran política, ¿no? Tanto, pues eso, ser parte de la historia de San Vicente y además parte de la historia de la Diputación de Alicante. Así que nada, estamos bastante tristes, ¿sabes? Nos ha dejado muy tocada la noticia. Sabíamos que, pues bueno, que se acercaba una noticia así porque ha sido una larga enfermedad. Y desde aquí, pues, todo mi reconocimiento y mi admiración hacia Luisa Pastor. Pues sí, me uno yo también y bueno, pues nuestro recuerdo, ¿no? Nuestro recuerdo para siempre para Luisa Pastor, ¿no? Esta mujer histórica que, bueno, más allá de que podamos pensar que fue mejor alcaldesa o peor alcaldesa, pues desde luego fue histórica, ¿no? Para San Vicente y también para el conjunto de la provincia de Alicante, ¿no? A ser la primera y única presidenta de la historia de la Diputación. No ha vuelto a haber ninguna mujer desde entonces, ni en San Vicente ni en la Dipu, ¿no? Esperemos que haya, que sí que haya en el futuro, ¿no? Estamos guerreras. A ver si os gusta la canción que he escogido para cerrar el programa hoy. No es una canción casual, no os voy a engañar. Señores y señoras, con todos ustedes, Maldita Nerea. ¡Qué malo eres! ¿Cuál es? Y qué duro es ver que todo lo que quieres se te escapa entre las manos. Entender que tú ya no y que yo sí. Me quedo aquí sentado, viendo cómo un para siempre se convierte en un amor equivocado. A partir de ahora no, no quiero a nadie. Pues ya lo dice la canción, ¿no? Qué duro es ver que todo lo que hemos conseguido se nos ha escapado de las manos y yo me quedo aquí sentado, ¿verdad? Como la vida misma, ¿eh? Qué malo. Bueno, esto es Perdona que te llamo amor, no sé por qué lo dices, es una canción que me encanta. Bonita. Y que me ha dado por ahí, ¿no? Esta semana, la canción además de una película que me encanta también. ¿No? Sí, pues mira, es una película muy chula. Perdona si me llamo amor, de Federico Foggia, ¿no? El de un libro de Federico Foggia, un escritor fantástico. Sí. Y una película de estas que te hacen todo lo contrario de la película que acabo de decir, de estas bonitas, románticas, que te hacen llorar. Y bueno, pues nos vamos despidiendo ya de este programa tan curioso, ¿no? De este programa tan intenso que hemos tenido. Vicente Guades, concejal de Ciudadanos, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Víctor Domínguez, concejal de Guañaralacá, muchísimas gracias a ti también, Víctor. Un placer, como siempre. Y Marisa Gallo, concejala del Partido Popular y flamante nueva concejala de, a ver si lo digo todo, Sanidad, Deportes y Comercio. Y Protección Animal y Consumo. Y todo, casi no lo hago. Y Protección Animal y Consumo. Correcto. Y bueno, pues no os voy a dejar iros todavía porque antes de cerrar el programa por hoy, quiero haceros competir. Quiero haceros, como ya he comentado alguna vez, ¿no? Ya es la tercera porra que hacemos en este programa. Pienso que tenemos la costumbre, ¿no? Yo sabéis que en esta casa también hago un programa los martes y siempre terminamos el programa, en este caso del Hércules, intentando adivinar cómo va a quedar el Hércules el próximo domingo. No acertamos nunca porque siempre ponemos que el Hércules gana, pero... llevamos dos seguidos ahora, sí. No, de todas formas, el 4-0 os puedo asegurar que tampoco lo acertamos nadie, ¿eh? El 4-0 al Valencia Mestalla. Y en este caso, pues quería invitaros a hacer una porra de un tema político y resulta que este domingo tenemos unas fantásticas elecciones en Paraguay. En Paraguay, y quería ver si somos capaces de, o al menos quién se acerca más, de acertar lo que va a pasar. Os cuento, hay dos candidatos principales en Paraguay. Tenemos por un lado Abdo Benítez, del derechista Partido Colorado, y por otro lado Efraín Alegre, de representante de la Gran Alianza Nacional Renovada, coalición de partidos de izquierdas y de centro. Están muy igualados, ¿eh? O sea, he visto encuestas y puede pasar aquí de todo. Os voy a pedir que me digáis quién va a ganar y el porcentaje por el que va a ganar, o sea, la diferencia de porcentual respecto al que va al siguiente, por 7 puntos, por 8, por 10. Empiezo por ti, Vicente. Bueno, pues es complicado. Yo sigo la geopolítica, pero hasta el punto de determinar eso... Quiero enfatizar que es el que más se acerque. Ya. Sé que es difícil acertar. ¿No pueden empezar los demás? No, empieza tú, Vicente. Venga, Víctor, anímate. Efraín Alegre por 3 puntos porcentuales de diferencia. Víctor. Pero además el Partido Colorado ha tenido un desgaste muy importante en Paraguay y confío en que haya una verdadera renovación. Cierto, sí, ha habido temas de corrupción y de todo, cierto. Venga, Vicente, ahora sí. Venga, lo mismo, pero voy a decir 5 puntos. 5 puntos para Alegre, ¿no? Venga. Vicente, 5. 4 para Alegre también. Estoy en medio. Venga. Pues yo voy por un tema estratégico. Voy a decir que va a ganar el conservador. Porque si gana, sea por la diferencia que gane, gano yo la porra. Venga, voy a decir 7 puntos, pero lo que diga es inverosímil. Porque si gana Benítez, te gana. Y lo sabremos este domingo y volveremos como siempre con este programa, con Tertulias Alicantinas. Muchísimas gracias por escucharnos a todos. Yo soy David Rubio, nos habéis escuchado en el 91.4 del FM de Alicante, aquí en Hoy Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados en España. Muchas gracias a todos, que tengáis todos un buen día y hasta la próxima. Haré que tú te quedes aquí a mi lado. Y si dices que no entiendes